Tendencias clave en el panorama editorial mundial. ¿Cómo los editores locales e internacionales compiten con los nuevos participantes por la atención y el presupuesto de los consumidores? Conferencista Rudyard Wichenbart. Thank you very much. Hello, good morning. Primero que todo, les quiero pedir perdón porque les voy a tener que hablar en inglés y no en su idioma. Entiendo un poco de español, pero no, la verdad, no domino el idioma, entonces prefiero expresarme en inglés. Mis disculpas. Necesito la ayuda de nuestros intérpretes y espero que entonces mis colegas traductoras nos ayuden. Cuando recibí un correo, la verdad, de la nada, hace 6 meses, de Bogotá, pidiéndome venir a hablar con ustedes, la verdad que está muy sorprendido y también emocionado, porque es algo curioso. Cuando uno habla del mercado de libros y los medios de comunicación globales, obviamente nadie piensa en Austria, ¿no? Con la excepción de pronto de una película. Hay una película austriaca famosa de Salzburgo, de la Casa de la Ópera. No todo el mundo conoce el sonido de la música, pero nadie sabe nada más de Austria. Y seguramente es lo que ustedes sienten cuando van a la Feria del Libro en Frankfurt o cuando van a Expo América, y cuando ustedes dicen, soy de Colombia, todo el mundo responde, ay, qué interesante, y ahí sigue. Tengo una reunión muy importante, me voy a reunir con alguien de Alemania o de Estados Unidos. Entonces, yo creo que compartimos esa perspectiva, un poco estamos afuera de ese mercado principal, pero déjenme decirles que es una perspectiva muy importante. Hay dos razones por eso. Podemos ser un poco más neutrales, un poco más objetivos. No nos tiene que impactar tanto la última tendencia de un bestseller o un libro con muchas ventas en uno de los mercados. Y segundo, los libros y también el mundo editorial tienen que representar muchas voces muy diversas, tienen que ser globales, porque el arte de contar historias es algo muy global, muy humano, fundamental. Y al mismo tiempo, contar historias es algo muy puntual y muy local. Les voy a hablar un poco más de eso más adelante en mi presentación. ¿De qué les voy a hablar? Pues básicamente vamos a hablar de 3 tendencias globales. Primero, el mundo editorial es un sector que se encuentra en plena transformación, y la transformación siempre es algo difícil y siempre algo muy riesgoso. Segundo, el segundo tema que les voy a comentar es una observación de mercado. En la mayoría de los mercados de edición tenemos ganancias en declive, y eso es un poco sorprendente, y les voy a hablar más de eso en un momento. Pero para los empresarios es algo muy complicado cómo encontrar una estrategia en el mercado que está en declive, que está en baja. Y tercero, y ese es el tema más amplio de toda mi presentación, el motor principal de la transformación no es la parte digital, es solo un factor. No es el ambiente, las condiciones del mercado. No, el factor que está impulsando ese cambio, el más importante, son los consumidores. Los consumidores han empezado a cambiar sus hábitos. Y realmente ese es el factor más difícil de entender. Ese es el reto principal para nosotros. Es difícil lidiar con eso. Y les voy a dar unos ejemplos. Les voy a dar unos ejemplos de modelos en los cuales la gente ha reinventado un poco el negocio. Y esos son los 3 pasos de la conversación. Les voy a hablar por ahí una hora. Y después estoy muy dispuesta, abierto a tener una conversación con ustedes. No es una sesión, un taller en el cual solo les voy a hablar dos horas. Quiero que tengamos una buena interacción. Y mañana, en la mañana, vamos a tener un taller. Y ahí vamos a poder entrar en más detalle, debatir, tener conversaciones, etc. Acá, si tomamos una visión más global del mundo editorial, el sector de libros, como lo conocemos hoy en día, es un sector bastante joven y tiene menos de 250 años. Tiene más 200 años. Nació en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Y también hemos visto unos inventos tecnológicos. En Alemania se inventó la prensa, y también en Corea, en China. Pero estamos hablando de editoriales que toman manuscritos de un escritor y lo llevan de manera comercial al mercado. Y eso no es una situación en la cual todos los países están funcionando o trabajando bajo las mismas condiciones, controles iguales o parecidos. Acá tenemos 7 mercados que equivalen a 2/3 de los ingresos, si no más. Y todos los otros países, entre ellos Austria, Colombia y muchos más, y hasta países grandes, tienen el 30% restante. Entonces, eso nos muestra que son pocas naciones o países que están moldeando el sector, y eso está estrechamente vinculado a sus fortalezas económicas, riqueza, dominancia, poder, porque el mundo editorial es un mundo de cultura, entonces está muy relacionado a la cultura. Y tiene mucho que ver con controlar el acceso al conocimiento, al entrenamiento, el acceso que tenemos a los cerebros de los consumidores. Y eso entonces nos lleva a tener unas discrepancias muy extrañas. Tenemos 3 mercados, Reino Unido, Francia y la India, que en términos de dinero generado por ventas de libro y lectura, tiene unas ganancias muy parecidas. La India, que tiene más de 1,000 millones de habitantes, tiene un mercado de libros que vale más de lo que vale el mercado de Francia y un poco menos del mercado editorial del Reino Unido. ¿No es extraño? Y tenemos que tener en cuenta esta discrepancia, porque nos muestra los canales donde los libros, la información, el entrenamiento están fluyendo. Es algo muy extraño. No es una red igual, sino es una cascada en la cual los mercados principales tienen un impacto en todos los otros mercados del mundo. Pero acá tenemos algo interesante. Después de un incremento muy exitoso durante por ahí 2 siglos, esas industrias o sectores llegaron a su pico en el año 2000, 2005, 2008. Y desde el 2008, que fue la crisis económica, ¿no? En la mayoría de los países, en la gran mayoría de los países, los ingresos generados de libros y de lectura pues están bajando. Esa única línea que acá sube, y acá solo tenemos los 6 mercados principales del mundo, pero tenemos esa línea que sube, es China. China sigue creciendo, pero aún en China tuvieron su pico en el 2014 y desde entonces el crecimiento ha parado un poco. Estas curvas de pronto son un poco diferentes a otras curvas que ustedes ya conocen de sus asociaciones locales, de publicaciones del sector editorial, porque siempre ellos siempre miran un poco más sus victorias, ¿no? Cuando miramos publicaciones locales, siempre dicen, ay, todo está estable, pero no. Pero hay ciertos factores como la inflación que dejan por afuera. Pero si tomamos una perspectiva positiva, más objetiva, y si ahí incluimos los factores económicos, pues nos dejan estas curvas y vemos esos resultados de Francia, Brasil, etcétera. La situación es aún más dramática cuando comparamos esos ingresos, que son esas líneas que bajan. Ese es el caso de la Unión Europea y es una tendencia muy representativa. Tenemos una situación muy parecida en otros mercados. Y las otras líneas sólidas que son las publicaciones de nuevos títulos todos los años. Y para cualquier economista vemos una situación muy preocupante. Cuando sube la producción, pues son más opciones para los consumidores y cada vez hacemos menos dinero. Y obviamente uno no tiene que ser Schumpeter, no tiene que ser economista experto para entender eso. Uno no tiene que haberse ganado el premio Nobel de economía para entender que cuando uno está publicando más y gana menos año tras año, obviamente nos vamos a meter en problemas. Y eso es extraño, porque si tomamos esa perspectiva más global, debe ser exactamente lo opuesto. Acá tenemos Brasil durante los últimos 15 años, o 10 años, ¿no? Porque va hasta el 2014, no sé por qué. Pero eso fue el periodo en el cual todo el mundo en los rangos superiores de la economía o las gamas élites están todos muy emocionados por el desarrollo positivo. Los países BRICS, ¿se acuerdan de los países BRICS? Brasil, Rusia, India y China se están abriendo al mundo en términos de crecimiento. Eso significaba entonces que cientos de millones de personas están subiendo en rangos societales para ser parte de la clase media. Y eso se suponía que iba a ser una edad de oro para el mundo editorial, porque es la gente de clase media que consume libros, ¿no? Porque la clase media tiene dinero para gastar en libros, para educar a sus hijos, tienen tiempo libre para leer libros, ¿no? Para un poco de entrenamiento, de ocio. Entonces, cientos de millones de personas, supuestamente, que llegaban a ser parte de la clase media con su mejora de estándares de vida, y Brasil era uno de esos casos. Acá vemos eso cuando quitamos el factor de la inflación, que es la línea azul. No hubo crecimiento. Acá vemos una tendencia plana, ¿no? Solo en la parte de gasto gubernamental subió para promover la educación. Eso fue el único gasto que subió. Y eso es algo bastante alarmante, extraño. Y para serles muy honesto, yo llevo 20, 25 años trabajando en el mundo editorial y no he visto mucho debate acerca de ese tema, ¿no? Que nunca tuvimos esa edad de oro, ¿no? Mucha gente se ha quejado y es muy justificado que el mundo editorial no iba tan bien. Y yo estaba trabajando en esas gráficas con un amigo de Brasil, Caro Careño, que es el fundador de una publicación de Brasil que se llama Publish News, que ahora lo van a empezar a publicar en español, y él es economista, yo no, pero estábamos mirando esas estadísticas y dijimos, pero hay muchos retos acá y queremos tener un entendimiento más claro, más completo de eso. Entonces, estamos en un mundo en el cual algo muy grande ha pasado en el mundo editorial. La sociedad ha estado en un proceso de evolución, pero el mundo editorial, pues, no fue el recipiente o no recibió esa energía, y queríamos entender el porqué. Entonces, analizamos unas cifras adicionales. Este es un ejercicio que apenas estoy empezando a elaborar, a involucrarme en eso con una organización acá en Colombia, CERLALC. Están haciendo un informe bianual acerca del mundo editorial, el espacio del libro, y quieren optimizar el próximo espacio que van a publicar este año. Y aparte de cualquier otra fuente, acá estamos intentando mirar los informes nacionales latinoamericanos, que son los mercados principales de libros: Argentina, Brasil, Colombia y México. Y esas son cifras de diferentes cámaras del libro. No son muy consistentes, podemos acá pelear unos detalles, pero algo que no se puede cuestionar, o hay dos cosas, la verdad, que no podemos cuestionar. Primero es que cuando miramos el mismo periodo de tiempo de la última década, zigzag line, vemos una línea que sube y baja, como en zigzag. Entonces, es una trayectoria económica muy inestable. Pero aún más importante, pues, desde mi perspectiva, es que muchos de ustedes muy seguramente se van a preguntar lo siguiente: yo trabajo en Colombia, entonces, ¿por qué me va a importar Argentina? Tienen su propia crisis económica cada 2-3 años, entonces, ¿qué me importa? ¿O por qué debo mirar las cifras de México? Porque es otro mercado completamente diferente. Y yo creo que un mensaje clave, fundamental, que les quiero dar hoy es que si ustedes no miran más allá del horizonte colombiano, de su mercado doméstico, no van a poder entender nada importante, porque todo que cambia, todo que decae y después sube en relación a nuestro horizonte colombiano, no se ve impulsado por su dinámica local. La verdad, no son solo los factores colombianos. Tienen que ver la parte regional y los factores globales que van a impulsar todos los cambios locales. Entonces, deben de empezar a tomarse el trabajo de mirar tendencias más complicadas como estas para entender cómo está el mundo en lo cual están trabajando y viviendo. Acá en el mundo de libros y el mundo editorial es un mundo muy diverso. Esa gráfica nos muestra dos cosas. Primero, son los ingresos per cápita por persona generado por libros en esos 4 países y también número de ejemplares impresos. Y acá tenemos las cifras: 285, que bajó a 202, varían de 285 a 202, que representan los títulos nuevos publicados por año por millón de habitantes. Y como cifra global, tenemos 300 títulos por habitante. Y en esos mercados principales latinoamericanos, ustedes están ahí en la mitad de la escala global. En un país como Alemania o Francia sería una cifra, un resultado de 1000, pero en un país como la India sería menor a 100. Y eso va alineado con los niveles económicos de riqueza, es decir, el PIB per cápita. Pero también demuestra que hay unas diferencias locales muy significativas. En Argentina se destaca contra los otros países porque la gente ahí lee mucho. Y si comparamos ingresos, número de libros, etcétera, y otros detalles en el reporte o el informe CERLAC en el cual estoy trabajando, van a ver que hay varios desarrollos diferentes en cada país. Y cuando lo ven en más detalle, cuando toman esas cifras y cuando lo utilizan como mapa de ruta, no es como salir a manejar. Cuando salen al campo y no conocen la zona, necesitan un mapa, si no, no saben llegar. Y esas gráficas, esas cifras, nos ayudan a armar un mapa de ruta para entender qué está pasando y más importante que eso, de qué pueden aprender de experiencias de otros países. Es por eso, o una de las razones por las cuales es tan importante tener con nosotros un compañero argentino. Les dije que tienen que aprender a leer o a interpretar la estadística, pero la verdad ayuda. Acá tenemos la distribución entre tres categorías principales de en el mundo editorial por país, y eso nos da una lección muy sencilla. El mundo editorial es muy diferente en Colombia a México, donde el género educativo, que es un género de no ficción, domina, pero en otros países como en Brasil o en Reino Unido o hasta en España, esa parte azul, ficción, la parte de ocio, entretenimiento, es mucho más importante. Y también nos muestra que el mundo editorial muchas veces trata de la próxima generación. Tiene que ver con niños. Hay que pensar en las publicaciones infantiles. Y tiene muchos puntos positivos, pero también tiene muchos retos. No problemas, sino retos. Tenemos un beneficio, es que es increíble, ¿no? Porque a todos los papás les encanta comprarles a sus niños libros bonitos, libros infantiles para sus hijos. Entonces, solo hay que convencerles a los papás, a los buenos papás, o a los abuelos, pues eso hace que ese sector de mercado crezca. Pero por otro lado, nos estamos enfrentando con la próxima generación. Y no es solo un objetivo muy codiciado por ustedes, sino que cualquier sector de medios, de comunicación, de ocio, mira ese objetivo, esa demográfica. Entonces tenemos que pensar en los hábitos de lectura de la próxima generación. Ustedes tienen que tener en sus editoriales personas expertas en ese tema. Si su gente, su personal no entiende eso, si no tienen empleados con niños, no van a tener éxito en ese segmento. A eso me refiero cuando digo, mira, miren los datos, miren las cifras, tomen las lecciones aprendidas de la estadística, aprendan a aplicar esos hechos y ahí van a tener un buen estado financiero a final de mes y al final del año. The next generation. La próxima generación y sus hábitos de lectura. ¿Por qué? En el sector editorial no trata de simplemente poner un poco de tinta a una página, ¿no? Ese es un malentendido. Ustedes no trabajan en papel, ¿no? No importa. Podríamos imprimir los libros en una pared. El formato no importa. Todo ese debate del formato digital versus los libros físicos, pues eso realmente no es el punto. La pregunta es realmente, ¿quién lee? ¿Cómo están leyendo? ¿Qué es leer? ¿Y por qué es importante? Perdón. Entonces, así es como nosotros pensamos que ocurre la lectura. Acá les tengo dos imágenes a propósito. A la derecha tenemos un cuadro, un mural en Florencia, en Italia, de Frangelico del siglo XV. Es un cuadro que ya tiene más de 500 años, en lo cual vemos un monje. Eso fue antes del invento de la prensa, de la imprenta. Eso era antes de tener una producción masiva de libros. Entonces, en ese entonces los libros representaban la vanguardia tecnológica. Está al punto de estallar el sector editorial. Y acá a la izquierda tenemos una señora mayor a 40. Yo le tomé la foto en la India. Pero Y yo, pues obviamente no está ahí. Yo creo que muy probablemente es de Europa. Y ella también está leyendo, está muy enfocada. Y cuando hablamos con científicos que investigan cómo funciona la lectura, pues muchas veces nosotros pensamos en esa postura en la cual la persona está completamente sumergida en la experiencia, como una experiencia inmersiva. Porque realmente es la acción de hacer algo muy productivo con nuestros cerebros. Pero en el día a día, en nuestras vidas cotidianas, pues no es la única actitud, no es más la única manera de leer hoy en día. Acá a la izquierda tengo una foto de la Feria del Libro de Río de Janeiro en Brasil y todo el mundo ahí está pegado a su celular, ¿no? No solo están leyendo, evidentemente, pero están suficientemente interesados en la Feria del Libro para ir ahí. Pero lo que más me interesó fue cómo se agruparon, formaron una masa. Y es un grupo organizado, organizados a través de sus celulares. Igual, si fueran a ir a sus casas después a leer un libro físico, lo que los impulsa y cómo ellos interactúan con su experiencia de lectura es con su conexión a través de sus celulares inteligentes. Entonces, cualquier acción de leer se ha vuelto algo mucho más social de lo que era antes. Siempre era una actividad social, no era algo solo particular, personal, sino que es una actividad grupal y empieza con una comunicación entre escritor y lector, pero ahora la revolución real no es el aparato, no es el dispositivo, sino es ese músculo comunicativo que permite que los lectores se conecten. Y a la izquierda tengo otra foto de BookCon. Eso es muy parecido a Comic-Con. Los fans de la ciencia ficción, de fantasía, se van. Son miles de personas que van un fin de semana a conocer a los creadores de esos libros y hablan del cosplay, se disfrazan y eso se vuelve un evento social, ¿no? Es lo mismo. Pues ahí no están mirando sus celulares, pero es lo mismo, porque estamos hablando otra vez de una masa de gente, y esa es la audiencia de hoy, ¿no? Ya no es una audiencia inmersiva, ya no estamos hablando de monjes, ahí en una recámara leyendo, rezando o leyendo. Entonces, tienen que ser conscientes ustedes que eso es una audiencia muy interconectada, muy comunicativa, y ustedes tienen que hablar con ellos. Y eso hay que traducirlo otra vez a eso que significa para sus organizaciones editoriales. Ustedes tienen que tener empleados que entiendan ese comportamiento, si no, no les van a llegar. Entonces ya no estamos hablando de un cambio digital, sino estamos hablando de un cambio social que es crítico para pensar en cómo leemos y cómo funciona la audiencia. Acá en la próxima sesión, quiero hablar de cómo ha cambiado ese eje, cómo ha cambiado ese acceso, cómo surge la nueva competencia. No les va a sorprender, pero ustedes no son los únicos que se ven impactados por ese uso del celular inteligente. Y entonces, gracias a eso, los libros se han vuelto más que solo libros, es más que un producto físico. Ya hablé un par de veces de los celulares inteligentes, entonces me robé esa gráfica y también la siguiente diapositiva de una agencia digital que se llama Global Web Index, o el índice global de Internet. Es una empresa con sede en Londres y ellos recolectan datos del comportamiento de consumidores y tiene un enfoque muy puntual que tiene que ver con el acceso digital y de Internet, todo eso en el mundo. Entonces, de repente, uno ve que, ¿quién acá me puede decir ¿Cuáles son los países que tienen las conexiones de internet, de celulares, y dónde tenemos los picos de uso de celulares inteligentes en el mundo? ¿Estados Unidos? ¿O es los Países Bajos o Escandinavia? ¿O Dubái, Singapur, algo así? Esos países raros. ¿Quién dice que en Estados Unidos es donde vemos más uso de celular inteligente y acceso al internet? No sean tímidos, levanten la mano. ¿Quién cree que Estados Unidos es el país con más penetración de uso de internet a través del celular? ¿Nadie? Ok. ¿Quién cree que son los Países Bajos y Escandinavia? Skype viene de Escandinavia, Spotify también. ¿Sí? Ok. ¿Quién dice Dubái, Singapur? ¿Sí? Sí, tienen razón ustedes. Ajá. Ustedes sí acertaron. Es ahí que tenemos ese pico de uso. Y esa es la información, o información de ese tipo es lo que recolectan en el Global Web Agency. Y ellos hacen estudios clásicos de mercados, hacen la segmentación en grupos de personas y miran cómo se comporta tal grupo versus ese grupo, etcétera. Y ellos definieron que en línea que se hacen principalmente en dispositivos móviles, mirando los millennials que aman leer. Y esas son las personas que ustedes no pueden acceder, porque no podemos llegarle a la gente joven desde el mundo editorial, pero eso es un malentendido. Realmente hay unos millennials que aman leer y que sí les gustan los libros tradicionales, pero si miramos cómo ellos usan sus celulares inteligentes versus los lectores tradicionales o que leen libros físicos, casi todos los millennials que aman leer tienen sus celulares prendidos 24 horas al día, 7 días a la semana, y esas actividades mobile first, actividades en línea que se hacen principalmente en dispositivos móviles, pues los vemos acá. Pero si tomamos una perspectiva temporal y si miramos el desarrollo de los últimos 5 años, vemos obviamente que igual después de 5 años esa brecha ha crecido, porque los millennials han incrementado su fijación con el internet, pero si miramos la tendencia general es positiva y es casi igual esa tendencia para los lectores tradicionales. Entonces, la lección más importante acá es que esa manera tan fundamental de organizar nuestras vidas, y eso incluye cómo accedemos y cómo nos comunicamos en cuanto a los libros, ha cambiado de manera dramática y va a seguir cambiando con esos millennials que siempre son los más vanguardistas y ellos nos indican la ruta. Pero eso no dice mucho de este debate tan bobo de hablar de libros tradicionales versus los libros digitales, porque puede que esas personas también tengan sus libros físicos tradicionales, todo menos el proceso de impresión, ¿no? Como la manera de la cual el escritor escribe su manuscrito y cómo la editorial también maneja la parte del negocio, el contrato, la promoción, la conversación alrededor de los libros en Facebook, en redes sociales, todo tiene un factor digital muy importante. Y al final del día, uno todavía puede caminar a la librería de la esquina y puede comprar su libro físico. Pero ese es el mundo en donde vivimos, y entonces tenemos que entender esos comportamientos y encontrar nuestra estrategia. Acá les voy a mostrar cuántas perspectivas se pueden encontrar para entender qué está pasando. An exercise based on top. Hicimos un ejercicio basado en los 10 libros que mayores ventas tuvieron en los últimos 12 años, del 2006 hasta el 2017, en 8 países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos y Suecia. Al principio fue muy sencillo, tomamos cada título que estaba en la lista de los primeros 10 libros de mayores ventas de la lista de bestsellers en estos mercados durante un mes. Sacamos unas calificaciones, nos metimos a la base de datos y sacamos un resultado. Y no es sorprendente, pero sí es impresionante. Acá vemos ese alcance, parece un rascacielos, ¿no? Tenemos muy pocos libros, acá 4, 5, 6 títulos que tienen las ventas principales comparados con todos los demás libros. El bestseller anual número 6, pues hasta ahí va la tendencia. Entonces eso está consumiendo una gran parte de la torta, ¿no? Que es el tiempo, el dinero, la atención de los consumidores. Eso nos dificulta la vida acá. Y como les dije, los libros y la lectura siempre tenía que ver con la diversidad, con muchas voces, y ahora son solo 4 o 5 voces que se destacan mucho más que las demás voces, y eso sí es un problema grave. Pero la sorpresa real es acá. Eso es solo una imagen muy pequeña. Yo tengo algo de información de Kobo, que es una plataforma de distribución, es de una corporación japonesa, Rakuten, y Kobo tiene un muy buen entendimiento del mercado norteamericano, entienden un poco también Brasil, entienden algunos países europeos y algunos otros países. Y ellos estaban investigando o mirando la participación de los primeros 100 libros digitales, lo miraron durante 4 años y miraron entonces los resultados desde el 2013 hasta el 2016 y pasó exactamente lo opuesto a lo que hubiéramos esperado acá. La participación de los primeros 100 libros ha bajado. Es un poco difícil de entender. Entonces, los más top están subiendo, que son los 4 o 5 que vimos en la diapositiva anterior, y acá tenemos los siguientes 100 libros, están bajando. ¿Y por qué? Porque hay tantos títulos saliendo al mercado que están captando la atención de los consumidores, que es lo que están comprando. Esos consumidores están diluyendo los resultados. Entonces tenemos unos efectos, impactos muy complicados. A primera vista parecen contradictorios esos resultados, porque tenemos unos resultados que realmente tienen unos resultados muy impresionantes que se disparan, y tenemos en su campo, el campo en el cual trabajan ustedes, que es antes era muy ordenado, ¿no? La editorial mandaba el libro a la librería y el lector que va y compra su libro a la librería, pues ya no existe esa dinámica, todo ha cambiado. Y ahí es donde entra Amazon. Y si Amazon no juega un rol prominente aquí, entonces adivinen cuál es el principio que aplica a sus mercados. Esto lo explicaré en un momento. Amazon hace un muy buen ejercicio en hacer una proyección de todas las ventas que ellos registran. El problema de eso es que solo muy pocas personas en el mundo editorial tradicional miran a Amazon y miran lo que Amazon están haciendo y miran lo que están demostrando. Simplemente ignoran todas las informaciones que Amazon está recolectando y creen que yo creo que esto es una ignorancia bastante riesgosa. Una de las características realmente emocionantes en la página de Amazon es que tienen muchas categorías de bestsellers. Uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los libros más vendidos en este momento? ¿Cuáles son los libros más vendidos digitales? ¿Cuáles son los audiolibros más vendidos en este momento? Pero uno puede incluso ver cuáles son las novelas de ciencia ficción, de fantasía y otras categorías. Y esto es exactamente lo que está representando cómo funcionan los consumidores hoy en día. Son fanáticos de una jarra y no les importa el resto de las jarras o las otras categorías. Tienen una preferencia, digamos, para esto y otra preferencia para otra cosa. Y entonces son consumidores muy volátiles y normalmente uno no tiene una posibilidad de entender esa volatilidad. Ahora, mirando estas categorías mucho más específicas, Amazon les da la oportunidad de realmente poder mirar al centro de lo que hacen los consumidores. Y como pueden ver, aquí tengo algunos hallazgos porque yo llevé a cabo algún trabajo analítico sobre estas reflexiones de Amazon. En esta primera tabla tengo todas las categorías, luego libros, luego literatura y ficción, y luego crimen y misterio. Y solamente una de ellas, en libros, libros desde editoriales tradicionales, cuentan la mayoría en los rangos del top 10. Y en todas las otras categorías están los títulos autopublicados, tradicionales, todas estas otras cosas, incluso títulos publicados y producidos por Amazon misma. Todos estos tienen una gran participación en el mercado en comparación a la publicación o a la participación de editoriales tradicionales, incluso en un mercado como Alemania, en donde las editoriales tradicionales tienen una participación muy fuerte. Y pueden ver que incluso la participación de Amazon, solamente de la producción de Amazon a través de Kindle, de Amazon Publishing y de Amazon Crossing y de todos los audiolibros, ellos se están tomando incluso un pedazo más grande de la torta. Y como dije, incluso si Amazon no esté en una posición del mercado muy prominente, significa que, por ejemplo, la autopublicación está tomando fuerzas, que las editoriales no tradicionales están tomando fuerzas. Entonces, hay competencia que está llegando al campo de todos los frentes, así lo quieran o no. Entonces, para resumir lo que acabo de decir, ustedes viven en una zona de confort bastante estable durante toda su vida empresarial. ¿Por qué? Porque hubo siempre un modelo de negocio para el mundo editorial y ustedes básicamente eran los salvaguardianes de esa puerta. Solamente se publicaban sus editoriales y se hacía un camino exitoso hacia los lectores a través de solamente un canal de distribución, que son las librerías. Ese ya no es el caso hoy en día. Ahora tienen nuevos medios, como por ejemplo ver una serie de televisión a través de una pantalla, y eso compite directamente con los libros. Uno puede sustituir la compra de un libro por una suscripción a Netflix. Los teléfonos inteligentes tienen ese rol crítico, y las sociedades y las demografías de sus sociedades son cada vez más complejas, y los libros tradicionales solo alcanzan una parte de estas sociedades y demografías, y ni siquiera esta clase media emergente de la que hablé al inicio de mi presentación realmente están teniendo acceso a todos esos libros. Son los primeros, de hecho, que cambian de formas de consumo. Entonces voy a hablar de la parte más interesante en mi perspectiva de lo que les quiero compartir hoy. Y eso es toda una cantidad de nuevos modelos en donde pueden ver cómo su tradicional están actuando para realmente hacer que los libros y la lectura sea exitosa. Una de estas es el ecosistema de Amazon. Como saben, ellos empezaron vendiendo libros como distribuidores y ahora desarrollan más ingresos a partir de la venta de espacio o almacenaje en la nube, de lo que realmente generan ingresos vendiendo libros. Pero ellos aprendieron, como una empresa de tecnología, que son realmente en su esencia, ellos aprendieron mucho sobre cómo estructurar y cómo segmentar en formas impulsadas por los datos, en categorizar todo esto y mezclarlo, y así presentarlo al consumidor directamente, que es un individuo que ve libros en conjunto con música, videos, libros de distintas editoriales, libros de Amazon. Y luego, esta es la parte más importante, luego pueden ver negocios, modelos de negocio en donde dice: páguenos una tarifa y usted tiene acceso a todo este banco de contenido. Y usted, como consumidor, usted decide si usted quiere ir comprar un libro. El punto inicial para el consumidor no es yo quiero comprar un libro. Realmente el punto inicial para un consumidor es yo tengo una hora o tres horas para invertir en este contenido y quiero invertirlo en X o Y cantidad de dinero, y luego Amazon les demuestra todas las diferentes oportunidades para sus necesidades. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que hace el viejo librero tradicional. Cuando la persona entra a una librería, la persona sabe que quieren tener, se quieren tomar un café o leer un libro. Y eso es la gran diferencia. Es en that cross media approach. Muy similar a esta forma de abordar este cruce de medios, están otras opciones y no solamente Amazon. Y yo entiendo que esta aplicación no es muy famosa acá en Colombia, pero realmente se ha vuelto o se ha convertido en un nombre muy poderoso en países de Asia, pero en Europa también y en Norteamérica. Justamente entra esa generación millennial de personas, esas personas que son su audiencia de la próxima generación. Y Wattpad, esta aplicación, fue uno de los pioneros en crear una página web en donde las personas podían registrarse para escribir y publicar sin necesidad de un editor o una editorial, y luego suscribirse gratuitamente. El lector se podía suscribir para pagar una tarifa muy muy baja y leer todo ese contenido. Pero realmente el punto de cambio ocurrió una década después de fundarse Wattpad. Wattpad se fundó en el 2006. Y lo que Wattpad entendió era que nosotros podemos observar autores y lectores y ver cómo interactúan entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos. Y de esa manera pueden entender qué autor está realmente construyendo una audiencia. Y entonces pueden pensar, casi como un estudio de producción de Hollywood, pues esta historia también podría funcionar como una película o como una serie de televisión o como un videojuego. Y entonces empezaron como una plataforma para lectores y autores, y de repente se convirtieron, dieron un giro de 180 grados y esperaron un momento, somos un estudio. Y entonces rebrandearon su marca y ahora se llama Wattpad Studios. Y ese cambio fue significativo. Con esto podían entonces atraer autores y escritores en cualquier formato, podían ser agnósticos en cuanto al formato. Y así, muy similarmente a Amazon, podían segmentar sus audiencias y decir, estas personas son personas que quieren leer romance, o estas son personas de esta generación, o estas personas son las personas que quieren tener X, Y o Z. Y de esta manera, realmente, enmarcar esto de maneras muy específicas, y en términos de 2-3 años, han aprendido a coincidir el contenido con sus espectadores, también con Netflix y con estudios, y también con las principales compañías editoriales. Una de las editoriales más importantes, Hachette, se asocia con Wattpad en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque dijeron, esta es la mejor, el mejor campo, la mejor arena para que nosotros podamos entender a la siguiente generación de autores y lectores, y qué es lo que hacen y cómo alcanzan a sus audiencias. Pero en cualquier caso, es una forma de enmarcar eso, y eso es una forma de entender que el teléfono inteligente, que es global y es de multiplataformas, es una plataforma de acceso. Y Wattpad se define de esa manera. Somos una plataforma, una empresa global de entretenimiento multiplataforma para historias originales. Quiero concluir con estos 5 modelos o casos de estudios, y les quiero contar cómo estas experiencias de contar historias coinciden con la tecnología y cómo eso realmente genera un círculo completo de pleno aprovechamiento de la propiedad intelectual, como es transnacional, como es impulsado por la audiencia. Y muy importante, quiero ser muy muy claro aquí, lo que dije al inicio, tienen que aprender a entender y a leer lo que está pasando más allá de sus mercados domésticos, porque si no están ciegos. Y estas empresas innovadoras van a venir a ustedes, pero les van a ofrecer un contrato en donde ustedes simplemente son un proveedor de servicios. Creo que han escuchado de Harry Potter, supongo. Escribir los libros y conseguir el primer volumen de Harry Potter publicado fue el primer gran logro de la señora Rowling. Si recuerdan, hace 20 años, en 1998, rechazada, creo que por 25 o 28 editoriales distintas, antes de que Bloomsbury acordara a publicar el primer volumen de Harry Potter. Y la imprenta fue de 25.000 copias, y yo creo que después la subieron a 150.000 copias. Así fue como empezó. Pero esa fue la parte crítica. Ahora, la segunda parte fue el éxito global y hacer eso una marca global. Pero no hubo tanta innovación allí. Ahora, la tercera parte fue muy importante, muy innovadora y muy nueva. Y realmente requirió una marca de personaje casi de Rowling, como lo hizo cuando obtuvo su primer libro publicado. Y esta fue la creación de esta página web que se llama Pottermore. Y allí tienen libros. Todo el mundo conoce a este personaje escribiendo en una escoba en los cielos de un castillo muy extraño que se llama Hogwarts, y eso es una comunidad. Y entonces se dieron cuenta, entonces ahora podemos trabajar con esta comunidad. Y ese fue realmente el descubrimiento innovador. Y después dijeron, ok, por alguna razón ella no había visto o no se había perspicado de que no había vendido los derechos de los libros digitales. Ella decía, los libros digitales son aburridos, pero los derechos digitales no son aburridos. ¿Por qué? Porque sin esto uno no puede alimentar esta página. Y esta es el tipo de industria de entretenimiento a la que tenemos que mirar en este siglo XXI. Y ese es el gran equivalente para poder entender realmente el gran alcance de esto. Esto es muy similar a lo que hace Walt Disney. Y lo que hizo Walt Disney cuando su creador creó las empresas Walt Disney. Y solamente hay una diferencia. La gran diferencia entre Mickey Mouse y Walt Disney y Harry Potter y J.K. Rowling. ¿Alguno tiene una idea de cuál sería esa gran diferencia entre estos dos? ¿No conocen a Mickey Mouse? ¿O sí? Lo siento, no escucho. Hay una similitud allí, pero yo quiero, lo que usted escribió fue una similitud, pero lo que yo quiero saber, ¿cuál es la diferencia? Pues Walt Disney no es el creador de Mickey Mouse. Steve Willey fue el que realmente lo reconoció y lo creó. Ahora, Rowling ni siquiera es la creadora de Harry Potter. Tener el genio de desarrollar un personaje y volverlo a una industria innovadora alrededor de un nuevo concepto, de comunidad, de audiencia. Eso realmente es genialidad. El segundo ejemplo es, nuevamente voy a revelar el secreto de una vez por todas. Esto es impulsado por una comunidad. Elena Favilli y Francesca Cavallo son dos mujeres de Milán, Italia, y ellas estaban interesadas en niñas y estaban pensando en crear contenido para niños. ¿Por qué? Porque no había contenido inteligente disponible para las niñas entre las edades de 8 y 12 años. Ese fue su hallazgo. Y ellas estaban mirando todo tipo de contenidos, incluso lo que estaban haciendo las editoriales, y dijeron, no, eso es aburrido, eso no es lo que queremos. Así que ellas se ganaron un subsidio para un entrenamiento de startup en Silicon Valley, California. Fueron 3 o 6 meses aprendiendo cómo operar, cómo fundar y cómo lanzar y cómo concebir una startup. Mientras tanto, ellas desarrollaron una comunidad, se llama Timbuktu, en donde produjeron un boletín que empezó a ser enviado, creo que a 25 personas, me dijeron ellas. Entonces, un boletín para 25 personas. Y eso fue solo para tener retroalimentación sobre sus ideas de qué puede ser una lectura, un contenido inteligente para que las niñas lean. Y luego lanzaron el proyecto en Kickstarter y dijeron, realmente necesitamos financiación. Y en Kickstarter, ellas alcanzaron a recaudar $10,000 para el primer libro, que se llama Libros de Buenas, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Qué es exactamente esto? Son cuentos para que las niñas puedan tener una lectura que las empodere. Esto fueron, las gráficas fueron creaciones de las dos creadoras que realmente resaltan. Y así produjeron estos dos libros basados en los, en el millón de dólares que recaudaron a través de la plataforma Kickstarter. Y solo después me di cuenta el truco muy sencillo que tenían. Ellas tenían un título que sonaba muy bien. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Es sencillo, ¿cierto? 6 palabras. Ahora, si uno mira en más detalle y descubre lo que yo tengo aquí, uno ve que es como un manifiesto en 6 palabras. En primer lugar, dice que es un libro para leer. Normalmente los libros son aburridos y presentan esta idea de que la lectura es aburrida, pero este la hace lo opuesto. Atrae y hace que sea una actividad excitante. En un momento, dice que es Cuentos de Buenas Noches. Esto es un momento en donde, después del día, donde la niña tiene su vida propia, que no está estimulada por los padres, por otras cosas, pueden simplemente las niñas cerrar la puerta y tener un momento a solas. Luego, tienen, definido por el mismo título, también tienen un objetivo, una audiencia objetiva, que son las niñas rebeldes. Y la mayoría de niñas de esta edad quieren ser rebeldes. Así que casi que tienen un libro textual de cómo aprender a ser rebeldes. Entonces, aprenden a cómo destacarse o cómo resaltar y cómo ser empoderadas como jóvenes mujeres. Así que esto realmente es una gran narrativa solamente en esas 6 palabras del título. Y eso está conectado a la práctica de un medio muy antiguo, el libro. Eso es lo que yo llamo un mercadeo muy fuerte y robusto. Y este tipo de pensamiento está en la esencia de todo lo que yo descubrí nuevamente en nuevos modelos en el mundo editorial, que están emergiendo alrededor del mundo. Y ahora el siguiente paso, después de estos 2 libros de ellas, es que Elena Favilli y Francesca Cavallo dijeron, bueno, ahora ya volvimos esta historia en algo exitoso y este tipo de pensamiento en algo exitoso, ahora lo queremos volver en un concepto mucho más amplio. Timbuktu Labs, que será como un laboratorio y una empresa para este tipo de pensamiento innovador con libros e historias. Y así le pregunté a Elena cuando la entrevisté en un escenario. Dime, Elena, ahora estás fundando una empresa editorial aburrida. Y se rió y me dijo, sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos fundando una editorial. Pero toda esta intuición, pero con toda esta intuición innovadora y este espíritu innovador, yo creo que esto es una idea que ustedes pueden considerar. Y no se trata solamente sobre los niños o los jóvenes lectores, en el caso de Harry Potter o estas otras autoras. Puede ser realmente sobre todo. Unbound también es una empresa editorial de crowdfunding basada en Londres, en el Reino Unido, que fue fundada por 2 autores que fueron muy exitosos como autores, pero estaban insatisfechos por las prácticas del mercado editorial. Entonces su moto, su eslogan se volvió, queremos liberar las ideas. Y ellos no estaban pensando en ideas mainstream o de la corriente común. Realmente estaban pensando en ideas como, por ejemplo, ¿cómo pueden los inmigrantes, en todo este debate bastante candente en el Reino Unido sobre la inmigración, ¿cómo pueden los inmigrantes encontrar una voz? Y lanzaron la campaña de crowdfunding y produjeron un gran libro de hecho también de los mejores vendidos, el The Good Immigrant o El Buen Inmigrante. Y realmente fue lanzada a partir de financiación de crowdfunding, y uno de los trucos de cómo pudieron lograr esto fue, ese, aparte de tener muy buenas ideas, fue que entendieron la tecnología, porque entienden que cuando hacemos una campaña de crowdfunding realmente impulsada por la audiencia, tenemos dos resultados. Uno es el dinero, obviamente, pero la otra es que aprendemos sobre la comunidad a la que le vamos a ofrecer el libro. Así que contactarse con el lector y entender a los lectores en todas sus diversidades, yo creo que eso es realmente de lo que se trata. Y si ustedes quieren tener una perspectiva real en coincidir, encajar y realmente ser exitosos en un mundo como el mundo de Netflix y Amazon, etcétera, estas son lecciones a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la industria tradicional del mundo editorial, como las editoriales HarperCollins, Penguin, Random House, Pearson, son ahora una pequeña fracción del portafolio empresarial que son sus competencias, sus competidores, y todos los otros competidores son mucho más grandes que ustedes. Entonces solamente tienen una oportunidad, y esa es ser inteligentes. Entonces, lo que aprendimos, si realmente lo resumo solamente una lección, es: ustedes, cuando ustedes empezaron en el mundo editorial, era con un modelo de negocio. Un autor les mandaba el manuscrito y ustedes, el editor o la editorial, eran realmente el que salvaguardaba. Ustedes se lo entregaban al distribuidor o a la librería y eso era todo. Pero ahora tienen un libro, y ese libro tienen que encontrar su lugar con todos los otros tipos de contenidos de medios. Y eso tiene que encontrar una comunidad. Y eso, yo creo que ese es el punto más importante de todo esto. Esa comunidad está luego trabajando de vuelta con el libro y al libro. Y así uno ya no tiene control. Y uno no tiene que guardar esa puerta, sino más bien, como un agente, ustedes pueden tener muy buenos roles y ser exitosos. Entonces, la competencia ahora es entre los antiguos actores y los nuevos actores entrantes, también con todas estas audiencias bastante inestables que cambian entre formatos, medios y plataformas, y tienen que tener en cuenta que los elementos de tiempo y dinero son muy importantes para estas audiencias inestables, pero ahora vemos que tenemos formatos muy diferentes. Entonces los libros compiten directamente con las series de televisión, con videojuegos y con el tiempo invertido en redes sociales. En cualquier canal de venta al detal no tiene muchas ventajas en cuanto a otros formatos. Eso es todo. Eso es lo que quería decir, dejarles como una reflexión. Y ahora voy a tomar un poco de agua y espero sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacerle una pregunta? Would anybody like to ask? Ah, un momento. I have a doubt. Firstly, I'd like to say good morning. Buenos días. Good morning. Testing, testing. Yes. Great. Okay. In the last part of your presentation, you showed a graph that showed that it's not only publishers, it's not only about a generation of books, but basically what you were saying is that you were talking about a generation or creation of content. It's about content creation more than anything else. So it's not only about creating a book, but it's about creating content in those later examples that you showed in your presentation. So those of us who work on creating books, which essentially represents content, if we look at Amazon, they started to also create content. So could that cycle, that circle begin elsewhere? Because we already have books, and from there you can create games, web pages, digital content, movies. But could you perhaps start from another point and say, okay, we already have a movie, how can we make a book from the movie? So my question is, how can we look at another starting point if we think of what's digital? So not only books as we've understood them until now, but everything else that you spoke about. And how can we actually reach people? Because obviously that's what's most important to us. How can we access these consumers? Can we do questions later on? Let me emphasize. Déjame enfatizar en ambas palabras claves que mencionaste, según entendí. Una de ellas era, ¿cuál es el punto de inicio? Y la segunda fue, ¿qué podemos hacer en cuanto al contenido para alcanzar la audiencia? Porque el punto de inicio es muy, muy importante. Y muy frecuentemente las personas ignoran la importancia de preguntar las primeras preguntas. Entonces, y en todo ese universo de cross media o diferentes medios y de formatos distintos, nos olvidamos de este primero conjunto de preguntas, de preguntarnos a nosotros mismos. Apenas tenemos una idea, bueno, ¿cómo queremos empezar? Si es un libro o una serie sobre el libro, y no se enloquezcan con todas las otras posibilidades. Puede ser sencillamente un libro, eso es muy, muy importante, porque tomen el ejemplo de los cuentos de noche para niños rebeldes. Ellas hicieron toda la comunidad, construyeron toda esa comunidad, pero al final publicaron 2 libros impresos, no 35 libros, 2 libros. Pero eso incluyó todo el pensamiento y toda la construcción de comunidad y mucho más. Entonces no puedo ser más enfático. Lo clave es el punto inicial. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Y lo segundo es, ¿son siempre los libros el primer paso? No. Hay estadísticas que dicen, en donde, no sé si para, creo que para las películas de Hollywood de los últimos 10 años, y han dicho, no sé, creo que el 55% de esas películas han empezado como un libro. Y es correcto. ¿Cómo se llama? La serie de películas de Rambo con Sylvester Stallone empezó como un libro, era una novela escrita por Hunter Thompson. Yes. Entonces, sí, en un gran periodo de tiempo, los autores que escribían libros y luego eran publicados por editoriales, era el primer paso en la explotación de la propiedad intelectual, y luego pasaron a otros medios. Y eso es, está cambiando dramáticamente de forma parcial. En los últimos meses me contacté con Netflix. Netflix ha abierto una nueva sede en Ámsterdam, y yo estoy organizando una conferencia sobre publicaciones en Berlín, y tuve la obvia idea de ir y preguntarle a alguien a que fuera y tocara la puerta de Netflix para ver si ellos venían a Berlín y ofrecen una conferencia, una charla, lo que sea, podemos sacarla el tapete rojo para ellos y realmente que nos cuenten cuáles son sus planes. Y adivinen qué. Su respuesta fue, pues ustedes tienen autores. Le dije, no, esta es una conferencia sobre el mundo editorial y las publicaciones. Y nos dijeron, no, eso no está dentro de nuestras prioridades, nos tememos. Esa fue la respuesta de ellos. Entonces ellos ya han decidido. Y el punto de acceso que yo tenía realmente era de primera clase. No fue un malentendido. Realmente recibieron mi invitación, la consideraron y la rechazaron, diciendo, lo sentimos mucho, no nos interesa hablar con editoriales en este momento. ¿Por qué? Porque ellos quieren contactar directamente a los autores. No llaman a los autores autores, sino talento. Y quieren desarrollar talento. Así que eso es una diferencia. Eso es diferente a contactar al autor y decirle, oye, escríbeme un libro. ¿Entienden esa diferencia? ¿Y entienden qué tan profundo es ese cambio? Porque desarrollar talento significa, los tengo a todos ustedes aquí en competencia. Y eso me permite escoger atrás de ustedes. ¿Por qué? Porque usted tuvo la primera palabra, usted levantó su mano y usted. Y todo el resto, pues muchas gracias y chao. Y entonces nosotros empezamos a trabajar. Y solamente después de atravesar un largo camino, cuando eso produce algo, Netflix entonces decide, o Wattpad Studio, o el estudio de Amazon, o el que sea. Bueno, eso es suficientemente interesante y realmente vamos a emprender en esto. Entonces son pasos y pasos y pasos y chequeos de cómo puede funcionar eso. Entonces sí hay modelos alternativos, desde hacer primero un libro, pero sí, eso es mucho más que simplemente un cambio superficial. Esto es un cambio de industria. Nos movemos de una industria a otra industria. Y para hacer esto más claro, ahora en el caso de Netflix, el socio de Netflix, aparte del talento que ellos desarrollan, son los productores. Y los productores son en gran parte el equivalente a los editores, pero realmente son muy distintos, son el componente casi de Hollywood, mientras ustedes son más el componente de las librerías. Y eso hace una diferencia culturalmente. Y para su tercer punto, y soy muy específico al responder esto, porque creo que esto es un tema crítico que ustedes deben entender de forma apropiada, cómo realmente alcanzar a sus audiencias. Exactamente, realmente no es suficiente simplemente decir, bueno, aquí tengo un producto y luego voy a empezar a pensar en cómo promocionarlo. No. Uno debe empezar a pensar en la promoción del producto cuando uno piensa sobre el producto por la primera vez. Empiecen a pensar sobre la audiencia, empiecen a pensar cómo van a alcanzar a esta audiencia específica desde el inicio. Entonces aquí vuelvo a lo que dije al inicio de mi respuesta. Pregúntense, esas preguntas iniciales, ¿qué es esto? ¿Esto es un libro? ¿Es otra cosa en otro formato? ¿A qué audiencia le quiero llegar? ¿Cuál es la audiencia objetiva? ¿Y cómo defino esta audiencia objetiva? ¿Conozco a esta audiencia ya? Y si no la conozco, ¿cómo puedo aprender para conocerla de forma más clara? Pregúntense estas preguntas preliminares de la manera más seria y eso les ahorrará muchísimo dinero. Rudiger, thank you very much for your presentation. I would like to ask you what other advice you might be able to give us so that our bookstores can adapt to this new consumer. I work in a Christian literature center. We have 12 bookstores around Colombia, and in July of this year, we carried out a tour around 5 different cities, and we were training our booksellers, but we see a lot of Christian bookstores closing. But I don't think this is necessarily just because of a lack of adaptation to technological circumstances, but I also think a lot of bookstores are very boring, you know? just picking up a book from a shelf is not very exciting, and new consumers perhaps feel that they can have better experiences in their own homes. No, I can have my access to my own digital bookstore, I can have a coffee. We see a lot of people, for example, building cafes into traditional bookstores. But what kind of advice would you give us, not only technologically speaking, but what other success stories do you have from around the world? Mal. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy importante y no es una pregunta tan fácil de responder, porque tenemos que ser muy serios, muy realistas, y tenemos que entender que las librerías físicas tradicionales están corriendo peligro. Es un hecho. No solo acá en Colombia, en todo el mundo. Porque las tiendas de al por menor, las tiendas pequeñas en general, están en peligro. Y eso es algo que no va a cambiar en los próximos 5 o 10 años, sino que esa situación va a empeorar. Va a ser cada vez más retadora esta situación. Entonces, te voy a intentar dar varias respuestas. De pronto, la parte más importante. Pues te doy un ejemplo. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer una encuesta bastante internacional. Hice una encuesta en 6 mercados, 5 europeos y una encuesta en Estados Unidos. Lo hice para una asociación francesa de libreros independientes. Y el hallazgo principal de esa investigación fue que hice llamadas por Skype, llamadas telefónicas, hicimos teleconferencias. Es que los libreros en Alemania, en Francia, en los Países Bajos, en España y en Estados Unidos, pues había recibido unos contactos, ya tenía algunos, pero después empecé un esquema de snowball. Entonces, a cada contacto inicial, yo le hacía la pregunta: ¿conoces de pronto algún librero interesante en Escocia o en Alemania, etcétera, etcétera? Y de repente me di cuenta que no solo lo que me están contando, los estudios que me estaban dando los libreros, no solo era importante eso, sino la simple acción de ponerme en contacto con ellos y tener esas conversaciones fue la mitad del valor que yo recibí. Porque muchas personas, no solo en el mundo editorial, son demasiado insulares. La gente tiende a pensar que cuando llega a cierta edad que ya se lo sabe todo y ya lo ha visto todo, y no es verdad. Y hablar con sus compañeros, con sus contrapartes, para intentar encontrar casos parecidos, experiencias parecidas, retos parecidos, es muy, muy, muy importante para afinar sus sentidos y seguir su intuición. Entonces, mi consejo principal, lo más importante, es salgan y hablen con dueños o empleados de empresas parecidas. Salgan de sus burbujas, ¿no? Es muy bueno quedarnos en nuestra burbuja para protegernos, pero si nos quedamos en nuestro mundo sin salirnos de la zona de confort, pues nos podríamos. Y después de esa experiencia de hablar con todos esos editores, me emocionó mucho encontrar esa creatividad, ese compromiso, ese espíritu, ¿no? Que tenían muchos libreros, que como individuos eran personas muy distintas, pero Ellos tenían un elemento muy fuerte en común, todos, que volvieron sus librerías en centros comunitarios comerciales, pero centros comunitarios. Entonces, si uno vierte un vino en una copa muy bonita y después hace una lectura con un escritor, o si uno crea un espacio de aprendizaje para niños del barrio para que vayan un par de horas en la tarde para estudiar juntos, lo que sea pertinente para sus barrios, puede hacer que su librería se vuelva algo mucho más coherente, congruente, importante, más enfocado en la comunidad. Eso es lo clave, que ya lo mencioné en mi presentación. Intenten crear comunidades, porque las comunidades son lo que hay detrás de las comunidades de lectura, ¿no? La lectura no es algo aislado. Yo leo un libro porque quiero aprender sobre otros. Y también quiero compartir mi experiencia de lectura con otras personas. Y también quiero que me den consejos para ver qué leo después. Esa es la base de todo que nosotros hacemos. Y así es como ustedes van a poder crear su dinámica de trabajo. Y tercero, acá sí entra la tecnología un poco. Uno puede apoyar ese esfuerzo comunitario como antes no era posible a través de la tecnología, con unas tecnologías muy innovadoras. Empieza con un boletín. Si tienes un boletín bonito, eso muchas veces puede ser suficiente, lo que lleva un mensaje significativo e información. Y eso puede ser la base de muchas cosas. No esperen que cuando abran una página en Facebook que eso va a atraer gente. Pero si ustedes como libreros tienen buenas relaciones con la gente que va a la librería, pues mándenles invitaciones, el boletín. Pongan fotos en Facebook, tengan una página web. Puede ser algo muy sencillo, pero una página web con una buena tienda, eso sí, donde los consumidores pueden pedir y comprar cosas muy fácilmente. Y eso es muy fácil de hacer. Esas herramientas ya existen y no cuestan mucho. Uno puede tener un boletín muy profesional, muy pulido, con casi nada de presupuesto. Y pueden crear ambientes digitales para apoyar sus ambientes comunitarios y de repente ustedes en sus librerías son percibidos como centros comunitarios. Tres cosas básicas: hablen con otras personas del mismo sector. Segundo, entiendan que esa actividad de lectura es algo social, algo comunitario, y apoyen a esa comunidad con esas herramientas digitales que ustedes usan todos los días. Pues ojalá ustedes estén usando esas herramientas digitales todos los días, porque si no, no van a entender cómo funcionan. Y por último, porque me gusta tanto ese próximo punto, esos tres elementos que acabo de mencionar que uno puede hacer cuando tiene una librería pequeña son los mismos elementos claves que utilizan los emprendimientos o empresas grandes como Amazon, ¿no? Usan los mismos elementos. Y les voy a compartir un ejemplo, no de Amazon, sino de su contraparte chino, que se llama Alibaba. Alibaba es casi tan grande como Amazon. Y como Amazon, ellos venden de todo: libros, un poquito, ropa, etcétera. Pero es una tienda en internet y es enorme. Venden pescado, fruta, lo que sea. Y Alibaba, como Amazon, empezó a pensar en tiendas físicas. Y se empezaron a interesar en abrir sus propias tiendas físicas y no lo pensaron por el lado de libros, sino por el lado de mercado. porque son productos mucho más difíciles de manejar, son productos perecederos. Y créame, los chinos tienen unas expectativas muy, muy altas en cuanto a la calidad de la comida que consumen. Y la gente en China le encanta la comida, ama comer. Y son muy quisquillosos cuando van y escogen sus frutas, verduras, etcétera, que si ven que la calidad es mejor en alguna tienda y no en otra, pues eso es lo que quieren. Y con esa perspectiva en mente, Alibaba dijo, ¿qué significa eso para nosotros como una empresa tan grande? Tenemos que abrir unas tiendas. Entonces hicieron un experimento en un pueblo. Pero obviamente como esa es China, pues no fue un solo pueblo, sino 10,000 pueblos. A escala baja para China, pero grande para cualquier otro país. Pero bueno, dijeron, ¿qué tenemos que hacer para meternos en la parte de tiendas físicas? Dijeron, entonces tiene que ser posible que cuando uno escoge, va y compra, va y escoge los productos que después te lleguen a la casa, ¿no? Esa fruta, ese pescado. Entonces el truco era entonces que el consumidor va a la tienda, escoge, quiero esto, esto y esto. El consumidor paga con su celular o con su tarjeta, más que nada utilizan los celulares para pagar porque los chinos ya no tienen tarjetas, y después se va de la tienda. Es decir, el consumidor no lleva su mercado consigo, sino que le llega a su casa y el servicio a domicilio es de Alibaba. ¿Por qué? Porque así Alibaba se puede fusionar en la parte, pues puede fusionar la parte digital, el proceso digital, y pueden recolectar toda la información de los consumidores. Y esta información de los consumidores, esa información ustedes lo pueden recolectar con sus boletines y después pueden optimizar sus servicios para sus consumidores. Entonces ellos empezaron con unas expectativas muy altas, y lo más difícil, que es mercado, es el sector más difícil, pues empezaron ahí para aprender realmente cómo manejar ese tema. Y yo creo que esa es la expectativa que tienen los consumidores, y nosotros tenemos que enfrentarnos con esas expectativas. Ustedes tienen que tener esa mentalidad. Entonces, si tienen una empresa o una tienda pequeña, sean como Alibaba y piensen de esa manera. Should I ask in Spanish or in English? I will ask my question in Spanish. In the report that you wrote in 2017 from the Frankfurt Book Fair, at the end of the report, you speak about the school textbook sector and how that segment or sector has been of the first publishing sectors that has been very quickly transformed thanks to this digital revolution. And you say, and you in fact close the report a little bit speaking about the lessons that can be learned from what has happened to the textbook segment and how these lessons can be transferred to other publishing segments. So I would like if you could perhaps go into a little more detail about those lessons learned from the textbook segment. Qué bueno ver que hayan leído mi informe, y después qué bueno saber que están pues pensando en mis ideas. Yo creo que en la parte de la publicación escolar, yo creo que hay muchas cosas interesantes pasando. A veces son cosas más emocionantes que pasan en ese segmento que en el segmento de editoriales comerciales. Y de nuevo, esa noción de lo comunitario y también una comunidad apoyada en lo digital es muy importante. Cuando uno mira un aula, en una escuela, en un colegio, es una comunidad. Es una comunidad con una o dos personas organizando esa comunidad. Ellos son los profesores o los maestros y hay partes interesadas que controlan la dinámica. Esos son los padres y también la gerencia del colegio. Y después hay los consumidores y ellos se llaman estudiantes. Normalmente los editoriales educativos, las editoriales no ven los estudiantes como consumidores porque realmente las editoriales no tienen un contacto directo con los estudiantes. Sino las editoriales dicen los clientes son las personas que toman las decisiones sobre qué comprar, es decir, el gobierno, el profesor, la gerencia del colegio, pero el estudiante no es. Hay una conferencia que yo hago en Berlín que es el foro de editoriales. Hace 2 o 3 años el CEO, el director de una de las empresas de aprendizaje más grandes del mundo, que antes se llamaba Thomson, ahora se llama Cengage, pues ellos se declararon en bancarrota porque tuvieron problemas con el capital privado y todo eso, pues un modelo que era muy popular en los 2000 y tenían demasiada deuda, etcétera, y tuvieron que entonces declararse en bancarrota y tuvieron que reestructurar del todo su empresa. Entonces vino el director Michael Hansen y él fue la persona encargada de esa transformación. Él dijo, la cosa más importante que él aprendió y que él intentó hacer en su organización, es decir, queridos colegas, nuestros clientes son los estudiantes. Si no funciona así, vamos a estar perdidos. Y basado en esta mentalidad, él pudo reorganizar toda la organización de Cengage porque él dijo, es lo más importante. Tenemos que entonces siempre pensar en los consumidores. Es muy radical. Y en los últimos, no sé, en el último año y medio, 2 años, tuvo un enfrentamiento muy grande porque quiso ahí hacer un modelo, implementar un modelo de suscripción en el mercado. Y obviamente se encontró con mucha resistencia, no solo del sector, porque a nadie le gustó la idea de tener un modelo de suscripción de Cengage. A nadie le gustó porque era mucho más conveniente, ¿no? Porque es mucho más conveniente decir, yo tengo ese libro de texto de escolar y es muy importante y es muy costoso y te va a costar $120. Pero tengan cuidado. Lo que pasó con ese libro de texto escolar de $120 era demasiado costoso y muchos estudiantes no podían pagar esos libros, ¿no? Y muchos estudiantes están muy frustrados con no tener suficiente dinero porque tenían que gastar tanto en esos libros de texto tan costosos. Y eso entonces alimentaba un mercado de libros libros piratas y también un modelo de prestar libros entre estudiantes. Entonces, la falta de entendimiento de esos conceptos que al final del día tiene mucho que ver con la parte digital y con las comunidades, esos son los factores que impulsan esa transformación en las editoriales educativas. Y ese cuento que les estoy compartiendo es muy diferente a cómo cuentan esa historia en general. Muchas veces la gente se basa en la ideología, ¿no? Y hablan mucho de los libros físicos versus los libros digitales. Y hay mucha gente que dice hay que hacer todo por el lado digital. Hay otros que dicen hay que seguir con los libros físicos. Y la gente, la verdad, se pone muy molesta. Pero hay que pensar mucho más en las líneas que yo les estoy mencionando. Es pensar, yo puedo utilizar la tecnología para pensar en cómo producir y distribuir contenido para la educación de manera más eficiente y que se ajuste mejor a las necesidades del consumidor, que en este caso es el estudiante. Y hay unos modelos fascinantes. Intenté mostrarles unos modelos para esa publicación del consumidor, que es autopublicación. Uno podría hacer lo mismo con unos modelos de publicación comunitaria en el sector educativo. Todos los segmentos tienen unos factores en común. Primero es que crean ambientes que hacen que el acceso a los materiales sea más eficiente, más accesible. Y en casi todos los casos, el contenido creado por las editoriales, es decir, el contenido comercial, debe de fusionarse y mezclarse con el contenido creado por profesores. A veces pueden dejar que los profesores se ganen unos pesos vendiendo su material o su contenido, o lo pueden ofrecer hasta gratis. Pero hagan una mezcla, fusionen ese contenido, no sean tímidos, no pongan allí una pared entre lo que se crea por el lado digital y lo que crean los consumidores. Y como siempre estamos pensando en los datos de los consumidores, eso permite que el organizador de la plataforma juegue un poco con lo que funciona. Entonces, ¿cuáles son los cursos que tienen una alta demanda y cuáles son los cursos que tienen una demanda más baja? Y así pueden optimizar el contenido y le pueden dar retroalimentación a las editoriales para que mejoren su contenido. El problema para las editoriales es que tienen que tener cuidado y tienen que mantenerse muy activas y creativas, porque si no, se vuelven un proveedor de servicios ahí vendiendo un contenido. Y así no pueden orientar o dirigir esa travesía. Pero es lo mismo, pueden personalizar el contenido. Pueden mezclar elementos grandes con elementos más pequeños. Yo creo que hay muchos experimentos que se puede hacer. Mi consejo entonces es hagan dos cosas, muy parecido a lo que acabo de contestar a la pregunta anterior. Abran sus ojos, hagan algo de investigación, miren las iniciativas open source. Hay unas iniciativas muy profesionales. Hay un creador de esos ambientes de aprendizaje, es el Times Educational Supplement, el suplemento de educación del periódico The Times. Es solo un ejemplo que les estoy dando. Ya el nombre nos dice todo, pero es un suplemento de aprendizaje o de educación y era un contenido creado por el periódico The Times en Londres de su equipo editorial y se mandaba como un suplemento, como una revista adicional una vez a la semana. Durante 100 años mandaban esta sección y después de 100 años llegó el internet y The Times como periódico terminó siendo muy marginalizado, casi cayeron en bancarrota y ya a nadie le importaba ese TES, que son las siglas de ese suplemento en inglés. Pero ellos dijeron, ya tenemos una comunidad que tiene necesidades de aprendizaje y hay miles de profesores a los cuales podemos llegar. Entonces, en el periódico empezaron a hacer una experiencia más digital, empezaron a trabajar con los profesores, revivieron esa comunidad y desarrollaron todo desde cero otra vez. Y ahora, unos años después, tienen ya varios millones de profesores en la comunidad, no sé cuántos cursos, y todos allí piden contenido de los profesores. etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? La misma historia. Entonces uno puede aprender de esos patrones, pero tiene que tener los ojos abiertos y tiene que tener una actitud abierta, y hay que hacer una evaluación crítica, que es que se ajusta realmente a mis necesidades. Entonces ustedes tienen que encontrar su propósito, ¿no? Basado en donde estén en ese segmento de publicación digital, y hay muchas lecciones muy buenas de las cuales podemos aprender. Good morning. I have a question. This is with regards to copyright, and I'm speaking from the perspective as an independent author, because I was looking at Amazon and I could see that that my book was being sold by a Swedish company without my permission. This is called Libris. I realized this online. Here in Colombia, I started to look at the issue of copyright, and there is no solid answer, but I would in fact have to sue Libris in Sweden. So I wrote to the company in Sweden. I wrote to them in English and they responded in Swedish. And I was given a case number, and they said that they would write back to me in 5 days. They never did write to me. So what I would like to ask is, what options are there for us as independent writers when it comes to copyright? Because if you work with a publisher, obviously they provide more support if you were to work with a publisher. But what can we do as independent authors? And the second question is, for independent writers, what suggestions or advice would you give with regards to making a book more visible? I don't know, should you have a website or a Facebook page for the book? So my question is, what advice would you give to independent writers with regards to making their books more visible? Thank you very much. Muchas gracias por esa pregunta tan interesante, muy emocionante. Voy a empezar con la segunda parte primero. Pocas veces había estado tan nervioso antes de dar una ponencia o una presentación, pero estaba muy nerviosa hace unos 4 o 5 años cuando Amazon me invitó en Alemania a dar una charla. No estaba nervioso por el tema de Amazon. El contexto era un poco chistoso. Yo estaba en Berlín. Amazon había abierto una oficina muy, muy grande en Berlín. Y tenían 500 puestos de trabajo en ese edificio. La mayoría de las personas que trabajaban ahí eran programadores, porque la meta principal de los equipos que trabajaban en esa oficina era trabajar en la inteligencia artificial con equipos de programación en Seattle y en Bangalore, en India. Y para el lanzamiento, la apertura de la oficina, crearon la primera academia Amazon del mundo, y ahí tenían 3 equipos de personas, programadores. El segundo equipo eran los del negocio, del sector, que utilizan el mercado de Amazon para vender sus cosas. Y el tercer grupo eran escritores. Entonces me pidieron dar una presentación para el grupo de escritores. Les voy a ser muy honesto. Yo me pregunté, ¿yo qué les podría decir? ¿Qué les puedo contar a los escritores? La verdad no sabía bien de qué hablarles, porque me di cuenta de que yo realmente sabía muy poquito desde la perspectiva del escritor. Y entonces yo no tenía esa perspectiva de cómo se relaciona el escritor con sus lectores. La verdad, tenía muy poco conocimiento del tema. Entonces, básicamente yo creo que ustedes saben más que cualquier otra persona, ¿no? Les pido disculpas, pues, a todos los editores. Los libreros de pronto sí saben algo, pero tenemos que ser muy claros en eso. Es una relación muy personal, esta relación entre el escritor y sus lectores. Toda la experticia que yo puedo tener desde mi perspectiva no es tan valiosa para responder esa pregunta. Si yo me pongo otro sombrero, tengo que decir, yo no soy ningún experto en el tema, yo soy lector, no soy escritor. Entonces, yo intentaría entenderme a mí mismo como lector. Cómo me gustaría que me hablaran los escritores. Es una relación muy personal, muy íntima entre el escritor y el lector, ¿no? Tú me quieres intentar convencer, invertir mi tiempo en tu libro. Ni siquiera es tema de dinero, ¿no? Me quieres convencer de invertir esas 4, 5, 6 horas en leer tu libro, ¿no? ¿Quieres que yo acepte esa invitación? Y estás compitiendo con otros escritores que me están dando la misma invitación a leer sus libros. Entonces, el único consejo que te puedo dar es, sé muy honesta. Es algo muy personal. Entonces, ¿qué es que les quieres mostrar a tus lectores? Y miren también casos de otros escritores, porque tienen muy buenas redes. Mire, por ejemplo, en la comunidad de publicación directa de Amazon, de Kindle, perdón, y encuentra ahí ejemplos a seguir de otros escritores. Ellos saben mucho más que yo. Pero hay comunidades de escritores hoy en día. Todas las páginas de autopublicación que son suficientemente significativas y profesionales podrían tener buenos ejemplos. Entonces, revisa los casos de escritores que admires a ver qué están haciendo. Yo creo que es el mejor consejo que te puedo dar, ¿no? La verdad, no me preguntes a mí ni a alguien, pues, de mi sector, porque no somos expertos. En cuanto a derechos de autor, pues también habla con comunidades de escritores. Entiendo entonces que el libro lo publicaste en español, no en sueco, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué Libris es la librería digital más grande de Escandinavia? Y en general esos países cumplen la ley. Es una sociedad también muy digital, una sociedad también muy orientada al consumidor. Entonces, ¿por qué la plataforma más grande y más profesional de Suecia? ¿Por qué venderían una copia pirata de tu libro? No entiendo, la verdad, no entiendo. Intuitivamente diría, debe ser un malentendido, pero lo que es más interesante acá es que no hay manera de decirles, hey, están haciendo algo muy bobo, paren. No tienes el medio, porque pues tú les escribiste en inglés y te respondieron en sueco, te podrían hasta responder en polaco. Entonces, si no tienes manera de comunicarte con Adlibris en sueco, y Bjorn, tienes que conseguir el correo personal de Bjorn Svensson. Y si no tienes ese correo, pues creo que estás muy mal parada. Entonces yo diría, habla con tus escritores en Suecia. Seguramente hay una comunidad de escritores en Suecia y tienen que tener una página web en inglés. Pregúntales. Seguramente conocen a alguien Adlibris y seguramente ellos pueden un poco investigar a ver qué está pasando. Entonces, yo te recomiendo confiar en tu comunidad de escritores. Ellos están más cerca de la solución, que es un problema bien interesante, la verdad, porque muestra las idioteces de nuestro mundo y seguramente ahí vas a encontrar un buen consejo. Good morning. Gracias. Sí. Good morning. Thank you. I've always thought that selling books shouldn't be the objective of a publishing company. Selling books is a medium to reach an objective. Why? Because the publishing company, at the end of the day, is like any other human organization. It's an organization that has to survive, has to grow, and has to satisfy all stakeholders and give revenue and utilities and grow. That's the objective of any organization, and the publishing is not exclusive to this. Peter Rucker has shown that there is no incompatibility between obtaining economical benefits and give welfare to society, and a publishing company can do that, but at the end of the day, an organization must survive and satisfy its stakeholders. From your intervention, I have a general conclusion, which is that in some way the publishing industry must evolve from marketing and from promoting books to promoting ideas. The publishing industry is becoming, or should become, in a company, in an idea hub. And if we look at it in economical terms, strictly economical terms, then we can think of the possibility that the publishing industry can reduce its general expenses, its unit, its expenses per unit, instead of focusing on promoting specific books. It should seize those economical resources much more to use them in general promotion of ideas and not books, because at the end, books are just one of the many other products that could allow the company what any other organization should do in an environment, which is to survive, grow, and satisfy stakeholders. In this way, when expenses of promotion by unit are reduced, then one can think of general expenses that, when reduced, increase utility and then allow the company to reinvest these in new strategic developments, not only in markets, but also in products. I have confirmed this in my conversation with Colombian and South American publishing houses. And my question is, do you think that the publishing industry should move in this direction? Should it adopt these strategies to become an idea-based company instead of a book-selling company? ¿Me puede dar un ejemplo de una idea y cómo llevar esa idea o introducir esa idea al mundo podría funcionar en esa editorial o en esa organización de editorial? Responsabilidad social. Social responsibility. I'm thinking about social responsibility, entrepreneurship, management, I don't know, religion, welfare, love. What I'm trying to say, or what I want to get across, is that the publisher, you say that Wattpad is an idea hub, that Amazon is an idea hub, that Pottermore is an idea hub. That's how I see it, that's how I understand it. So do you think that the publishing should focus on that in becoming an idea hub? Pues yo creo que estoy en desacuerdo. La manera más fácil de explicar lo que quiero decir al decir que estoy en desacuerdo es que la respuesta más corta que Jeff Bezos, el fundador y el director de Amazon, le daría es, y él de hecho está repitiendo esta respuesta desde la fundación de Amazon, Amazon quiere ser la organización más centrada en el usuario, en el consumidor del planeta. Eso es exactamente el modelo reverso de su abordaje de ser impulsados por una idea o de estar centralizados en las ideas. Las ideas son una oferta. Yo tengo algo que le ofrezco a usted. Y lo que Amazon o Jeff Bezos dice es, no, un momento. Eso está muy lindo, puede ser importante, tal vez usted tenga la razón, tal vez usted no tenga la razón. Pero revisemos si ese es el caso o no. Al preguntarle al consumidor, y por eso es que nosotros Amazon y tomamos la decisión de volvernos la organización más enfocada en los usuarios y en los consumidores. Entonces uno podría argumentar, y yo no estoy defendiendo a Amazon, yo simplemente tomé eso como el ejemplo más agudo de la contradicción. Y fue el ejemplo que se me vino a la mente en este momento. Si yo tengo una idea que es el centro de mi ambición, la que sea que sea mi ambición, yo no estoy seguro si lo primero que haría es fundar una empresa editorial. Más bien puedo fundar un partido político, una iglesia, un sindicato, todo tipo de cosas. Claro. Si esa es mi vocación, en el proceso puedo llegar al punto de agregar una empresa editorial. Francamente, como una persona, yo odiaría un mundo en donde ese es el modelo primario o exclusivo de las compañías de medios. Yo personalmente estaría muy escéptico de compañías de medios que estén centradas en las ideas. Y yo con un perfil centroeuropeo, yo sé de lo que estoy hablando porque ese concepto tuvo un rol muy importante en la historia por unos buenos 100 años. Todos los grandes movimientos políticos que han comenzado desde el siglo XIX, en donde este tipo de movimientos centrados en ideas que en su proceso desarrollaron, por ejemplo, objetivos que se trataba de educar a la gente, de publicar libros, de crear educación para los adultos y demás. Yo empecé mi carrera como periodista en uno de esos periódicos. Era un buen periódico local, yo tuve una gran experiencia allí, pero yo no veo eso tanto como un estándar, es decir, es una opción. Si yo creo una organización centrada en ideas, uno al final va a tener un departamento de editorial, estoy seguro de eso, pero no estoy seguro si para toda una industria, y estoy tratando de retratar a una industria aquí, si ese realmente es un modelo privilegiado. Yo diría que es una opción y una de muchas opciones. Esto es una respuesta para ti. Gracias. The case of the textbook was discussed. I think this was interesting because I think there are many people here that work with university academic publishers. Currently, our market niche are composed by people, where by the volume of people that is very reduced. And I think that this is a case in which I would like to know if there is a successful case study in which a community has been generated on such a specific topic, and that perhaps other ways of transmitting or communicating those contents have been created. I'm thinking about documentaries or, I don't know, something like that. But is there any specific case in which it has shown in a successful way of how to transfer content from a very academic textbook, a very specific topic to a community, and then that had allowed for its sales and production to have a much more significant and broader approach. Esa es una pregunta muy interesante porque agrega un componente a este tema de las publicaciones académicas o educativas. Y sí, ese modelo, ese conjunto de modelos, porque no estamos hablando solamente de un modelo, ya existe y está siendo exitoso y se llama el open access o acceso abierto. Y open access o acceso abierto no es vender cerveza o ofrecer cerveza gratis. Eso es un muy malentendido. ¿Ustedes todos son conscientes de qué es Open Access? Open Access dice, yo tengo un ensayo de investigación o una monografía, cualquier tipo de publicación, en el ambiente académico o educativo, y yo encuentro un modelo de publicación que, por una parte, garantiza la calidad de esto, entonces puede tener todas las revisiones por contrapartes, todo lo que se, todo lo que contemple o juzgue o califique este como académico de alta calidad, que no sea pirata, que no haya sido plagiado y demás. Todo ese proceso se asegura. Y se asegura también de que sea abiertamente accesible a los usuarios. ¿Por qué? Porque eso le aplica básicamente a las publicaciones que tienen una audiencia muy definida, pequeña o grande, a la que les se están dirigiendo. Y eso, eso es en resumen open access o acceso abierto. Cuando surgió esa idea hace más de 10 años, de hecho hace 15 años, salió alguien del mundo editorial diciendo, pues eso, simplemente ofrecer contenido gratuitamente. Y yo recuerdo que escribí una columna en un portal digital de Alemania. Dije, un momento, hay una diferencia entre cerveza gratis y open access, porque uno tiene que financiar ese aseguramiento de calidad, y solamente ofrecer cerveza gratis funciona para las grandes cerveceras y al final para los consumidores. Pero si uno tiene un patrocinador que está realmente financiando la producción de cerveza, ¿cierto? Entonces, en estos 15 años, Open Access ha logrado evolucionar y, por una parte, ha creado los grupos más grandes académicos y los ha enriquecido, porque son muy, muy ricos. Y tuvieron un periodo de shock y de impresión porque se resistieron a esta idea, porque dijeron, ah, genial, podemos generar más ingresos al decir, querido autor, simplemente traiga más dinero, no vamos a ofrecerle derechos a usted, sino más dinero. Y luego podemos hacer que su paper, su publicación, sea abiertamente accesible. Pero eso solamente era una parte del juego. Involucraba mucho dinero, pero era solo una parte del juego. En los últimos 5 o 6 años, muchos otros modelos han evolucionado, en donde han dicho, tenemos un principio, y ese principio es hacer que esto esté accesible, abiertamente accesible, y necesitamos encontrar maneras profesionales de financiar esto y de asegurar la calidad. Y eso puede ser un modelo de patrocinio en donde usted encuentra un patrocinador que está convencido de que esta idea vale su dinero. De, por ejemplo, publicar una serie de monografías. Eso puede ser una fundación. De hecho, hay modelos de negocio construidos alrededor de esto. Estoy tratando de recordarla porque hay una mujer, Frances Pinter, que fue muy recursiva al crear un modelo para las editoriales universitarias, para convertir el proyecto o la idea de Open Access aplicable a las editoriales universitarias. Voy a tratar de recordar el nombre de este proyecto, pero eso cayó en un debate muy político y mucho más amplio, que en este momento está impulsando a muchas personas casi a la locura en el establecimiento de investigación y en el establecimiento de la editorial en países como Francia y los Países Bajos. ¿Por qué? Porque los gobiernos y las organizaciones de investigación dicen, un minuto, cuando estamos hablando sobre investigaciones académicas, muchas veces esta investigación ha sido paga por, primero, dinero o recursos de los impuestos. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagarle a la universidad, alguien tiene que pagarle los salarios a los investigadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo doy ese resultado, la monografía o esa publicación a una editorial, y esa editorial la vende de nuevo a la librería de esa universidad, estoy pagando por ese mismo contenido una segunda vez. Y si ahora yo necesito pagar los derechos de publicación para nuevamente pagarle además una tarifa a esa oficina, estoy pagando entonces tres veces por esa misma publicación con recursos de los impuestos. Y eso es un argumento político muy relevante, en donde las personas están diciendo, ah, tenemos que arreglar ese problema. Y eso es un debate que continúa. Entonces no puedo decir, ese es el final, ese es el resultado de este caso, pero quiero dirigir su atención hacia esto. Y cuando le interesa este tipo de modelos, usted está dando en el punto, con una dinámica y un debate muy activo en donde usted encuentra diferentes modelos. Usualmente me encantaría decirle, este es el mejor punto de acceso para encontrar más información sobre esto, pero realmente no puedo pensar en este momento de una muy buena fuente. Pero hay una página web, es una consultora del el mundo editorial académico de Berlín, y se llama Full Stop, como Full Stop, FullStop.com, y ellos son ahora los dueños de esa iniciativa de Francis Pinter con Open Access. Y ellos tienen muchos recursos sobre este concepto de cómo reorganizar esto según esta iniciativa. Entonces, si tal vez eso es de interés para ustedes, este podría ser una muy buena partida inicial para investigar. Y si no, escríbame un correo y me encantaría poder conectarla con contactos directos. ¿Esto responde a su pregunta? ¿De quién era esta pregunta? Yeah, it was mine. Yeah, I think this answers my question a bit. Yes, this answers my question a bit. But in our case, we are a private publishing house. We're not necessarily a university press. Están hablando, yo estoy hablando de editoriales privadas. Esto no son para organizaciones gubernamentales. Esto aplica también a editoriales privadas. Gracias. Thank you. Tal vez déjenme resumir esto en una idea. La pregunta es, usted tiene contenido de alta calidad, que es muy especial, es investigación muy especializada. Y usted quiere tener buenos resultados económicos con esto, ¿cierto? Y yo entiendo su pregunta. Y su pregunta es, pues hay un modelo distinto, y yo le digo, yo creo que ese debate sobre las versiones más evolucionadas de Open Access o de fuente abierta da justamente respuestas a ese tipo de preguntas, y quiero redirigirla a ese debate. Hello. Here, taking into account non-fiction informative books for children, I want to ask you how to face the challenge of distributing abroad books that basically are very contextualized in the Colombian context, and how to reach an international audience, and how do these books that could potentialize Colombian universes could be attractive for the buying of rights from an abroad or international publishing house. Is it possible to build this audience? Sí, entiendo precisamente su pregunta. Lo primero es, los libros infantiles de Colombia en español y que estos se distribuyan internacionalmente, ¿cierto? En el extranjero. Y lo segundo es, yes, and the second is how to make these attractive for translation, sell of rights, to sell them in other countries, taking into account that these are children books that talk about very local topics, how to make this topic attractive in a global way and to build an audience that is interested in these kind of books. Eso yo creo que es bastante difícil. Y yo creo que es muy deplorable que esto sea una situación compleja. Quiero empezar con una queja. Una de las debilidades claves del modelo tradicional de editorial es que es muy parroquial, es tan limitado a los mercados locales. En una manera, eso es una fortaleza, porque ustedes conocen así su comunidad y demás, pero eso les da básicamente un espacio muy limitado de acción, y esto realmente es negativo, porque técnicamente tenemos todos los instrumentos para hacer que esto pase fácilmente. Pero sí, es una pena. Entonces, debería ser fácil y no es fácil en lo absoluto. Ese es el punto inicial que quería expresar. Voy a empezar con la distribución. Yo creo que lo clave es encontrar socios. Entonces, cuando usted es una editorial de libros infantiles en Colombia, sea muy cuidadosa en su investigación para identificar cuáles son los tres mercados en los cuales puede estar interesada. Y estos son solamente mercados de otros idiomas o mercados de español, porque hay muchísimos mercados del español, desde California hasta Argentina y hasta España. O las Filipinas. Como ve, estoy realmente tratando de ser bastante amplio en mi ejemplo. Y luego intente identificar. Eso es posible por el internet, pero también es mucho más fácil cuando usted puede viajar a una feria como la Feria del Libro de Frankfurt. Intente encontrar editoriales similares allí y hábleles. E intente construir una relación muy específica, pero muy de uno a uno. Y hay un modelo muy bien establecido para trabajar, y eso se llaman las coediciones. Y las coediciones son la mejor manera, porque cuando usted quiere organizar la distribución en el extranjero, pues eso yo creo que es muy ambicioso. Mientras que si usted tiene un socio editorial que ya está allí, tiene camino ganado. Hay una cosa muy importante que debe tener en cuenta, específicamente en cuanto a los libros infantiles. Por favor, asegúrese de que sus materiales estén en orden, que usted sepa exactamente los derechos de los cuales es propietaria de cada ilustración, que usted tenga cada ilustración organizada en la manera que otra empresa pueda recibirlas en el formato apropiado. Eso suena muy banal, pero yo sé que muchas veces ese no es el caso. Entonces, intente realmente, haga la tarea bien hecha y así puede trabajar de una manera muy eficiente en cooperaciones. Usted puede, como una editorial de libros infantiles, incluso, y ahora estoy entrando a su segunda pregunta sobre las traducciones, usted puede pensar en países que estén muy lejanos, incluso puede ser la China. China o Corea están comprando muchos materiales que les gustan y muchas veces materiales de un mercado como o un mercado que no sea del todo occidental puede ser mucho más atractivo para los chinos o para los coreanos o vietnamitas o tailandeses que algo, por ejemplo, de Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York es muy distinto. Entonces, tenga una mente abierta y piense un poco. Vaya a una feria como la Feria del Libro de Frankfurt y hay una sección gigante de libros infantiles y mire países como Tailandia, Vietnam, Malasia, bueno, tal vez no Malasia, Taiwán, China, Corea. Allí puede haber oportunidades. Pero haga, tome un paso a la vez y que estos pasos sean bien precisos. Good morning, thank you. I have a question because I imagine or I assume that there is a sector that hasn't ever been published, and that is the gambling game sector. I don't know the first book. Well, I also haven't searched it, but I assume that I imagine a book where someone writes about what he or she did with the money won in a raffle, because we don't know who those winners are. And on one side, these lists aren't published. In the US, you can actually access to information where someone or who won the lottery, because there is a publication of this in the newspapers. But because, for example, here, due to regulation, we cannot know if the person that won the lottery had his or her life transferred, and how his family life changed, if it's perhaps ended in a good story or a bad story, because sometimes people end crazy with lottery money. So publishers never know what is the specific story of a lottery winner, and I would like to know one of these stories because I really doubt that these prizes are actually given to people. I think they can be accumulated in these lottery companies. So that sector of the potential happy winners, I think, is a sector that has never been explored in publishing. Thank you. Lo siento, pero creo que no puedo responder su pregunta. Yo supongo que soy realmente temo que no puedo responder su pregunta. Yo soy la peor persona a la que le puede preguntar sobre estos juegos de azar. Yo admito que gasté tres días en Las Vegas y me gasté 75 centavos, porque duré los tres días sin jugar juegos de azar. Y en la última hora, cuando me estaba yendo al aeropuerto, me di cuenta, ay, ni siquiera traté una de estas máquinas en donde puedo gastar 75 centavos y eso fue lo que intenté. Entonces realmente no es mi campo. Good morning. You showed a slide where we could see how the best sellers from 2013 to 2016 have decreased in units sold. And we come from a logic of a market of the best seller basically occupied the biggest stock of publishers. So my question is, what do you see that publishing houses are doing now to face this trend, if there is a change in the logic of the market, and if this long tail that you mentioned that was so important, will set a new trend in the actions of publishers. Thank you very much about that. Muchas gracias por esa pregunta. I was surprised myself, yo me sorprendí cuando me di cuenta de esa paradoja. Y todavía debo improvisar acá. Les quiero anunciar esto porque yo quería hacer investigación más específica, justamente abordando esa pregunta, pero hasta ahora no he tenido el tiempo. Pero creo que lo haré pronto. Pero lo que yo creo y lo que creo que se debe reconocer es que cuando miramos un gran mercado como Alemania, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos, este tipo de mercados, tenemos, no sé, 100,000 títulos nuevos al año, y lo que significa que con la adición de los viejos títulos, pues es un número realmente grande de productos individuales. Y yo adivinaría, no estoy seguro, pero yo adivinaría, por todo tipo de evidencias y observaciones que he podido hacer, que eso cae en tres segmentos en términos de ventas. Uno es la cima, el que está más alto, el rascacielos que les mostré en una diapositiva. El segundo es el que nosotros llamamos la lista del medio, es decir, un número de títulos, digamos, de 21 o 101 a 1,000 o 5,000, y luego está todo el resto. Y estos tres segmentos, yo adivino que siguen distintivamente diferentes modelos económicos. Los rascacielos han ganado una importancia masiva, han monopolizado casi tanto el dinero y el tiempo de muchísimos consumidores, y ellos también son diferentes económicamente, en el sentido en que realmente están enfocados a o están dirigidos por agentes que piensan globalmente, que están, por ejemplo, representando a J.K. Rowling, a E.L. James, a Susan Collins, a Ken Follett, y que están básicamente presionando a las editoriales a comprometerse con gastos enormes en mercadeo y demás, básicamente haciendo que el riesgo para la editorial sea muy alta y separándola en todos los sentidos del resto del negocio. Entonces ellos forman un elemento. Lo otro es todo lo que pase de 5,000,000, que lo llamamos el long tail. Y ese long tail, o la cola larga, solía ser larga, pero solía ser también una cola muy silenciosa, sin tener mucha actividad, muchos libros que no se vendían, si acaso una vez al año. Y con la fragmentación que vemos de las audiencias que están interesadas específicamente en un segmento, por ejemplo, en los juegos del azar o lo que sea, aún así tiene elementos en donde o con los que puede promocionarlos y así puede hacer dinero. Y Amazon fue el gran pionero en esto, porque con las herramientas de mercadeo que les mostré y con muchas más otras que tienen, ellos aprendieron, impulsados por el aprendizaje de máquinas o de computadores, cómo realmente uno puede inyectarle vida comercial a esa cola larga. Y en el medio tenemos lo que era la corriente más común o más tradicional de publicar títulos. Y era la situación más difícil, en el sentido de que tiene un alto costo para la editorial, porque ellos necesitan pagar a priori o anticipadamente a los autores. ¿Y por qué? Porque pues son profesionales, porque quieren vivir de esto, tienen requerimientos también. Y aquí es en donde están los bestsellers, o donde solían estar los bestsellers tradicionales, no realmente los top, los normales, es decir, libros entre tirajes de 10.000 a 50.000 copias. Y allí es donde usualmente las editoriales generaban ganancias, y eso se está encogiendo. Y todas las editoriales con las que he hablado me dicen que el promedio, y todas las estadísticas que he observado me dicen que el tiraje promedio en ese segmento está bajando drásticamente, no por 10-20%, sino por 50% o incluso por 65%. Y eso es probablemente en donde está el desafío para las empresas de editoriales tradicionales. Allí está el riesgo en donde pueden realmente entrar en bancarrota. ¿Por qué? Porque allá están los costos más altos y los riesgos más altos y los niveles de ingresos más bajos. Así que asumo que esa es un área muy peligrosa para la industria como toda, porque eso solía ser realmente la columna vertebral de la industria, y en la mente de muchas personas aún sigue siendo la columna vertebral, porque los mismos editores saben que esos tirajes en cada segmento han bajado drásticamente en los últimos 5 a 7 años, y eso parece estar acelerándose. Y mi reflexión principal es que las editoriales en ese segmento deben estar gastando más tiempo en analizar maneras o formas de hacer que eso funcione económicamente. Y eso significa dos cosas. En primer lugar, apalancamiento con audiolibros, con libros digitales, con derechos de ventas, es decir, agregar más ingresos, que eso puede hacerse. Los editoriales no estaban reconociendo todas las posibilidades de los libros digitales, estaban lejos de eso, pero los audiolibros están relanzando esto, los modelos de suscripción también, todos estos ingresos adicionales que pueden ser generados deben ser acogidos. Pero lo segundo es, esto es una lección muy importante en la que quiero hacer énfasis ahora, y la segunda es que las organizaciones editoriales, como organizaciones empresariales, deben volverse muchísimo más eficientes. Es decir, que deben tener buenos procesos, tienen que realmente recortar su organización, realmente tener un muy buen sistema de tecnología de información, tener realmente un estado del arte actualizado en cuanto a computadores, entrenen a su personal en cuanto a optimización de procesos. Si no, básicamente van a acabarse muy pronto. No hay alternativas. Y yo creo que es una larga explicación para solamente dos cifras, pero eso es lo que realmente contienen estas dos cifras. Y estoy seguro de que ese reto se está acelerando de una manera muy fuerte, y estoy hablando en términos de los próximos 3 a 5 años. Perdón, el micrófono no está prendido. Hola. Good morning. Buenos días. Yo quiero una idea. I have a question. So I'm bringing together 10 publishing companies from Argentina. They all publish children's books, and I would like to start working with a subscription model. I found a company in Argentina that already has its software ready, so it's basically uploading the content in PDF or in EPUB3, and as soon as I do that, I can start to sell subscriptions. So my business is called the annual reading plan in Latin America and Spain, and this is for primary and secondary school. So I would like to have a little bit of an idea of the delivery model, no? So, as I said, we have una pregunta. ¿Son libros con ilustraciones o solo texto? No, they do have illustrations. There's no animation. It's just a PDF, obviously very high resolution, such that if I read on a mobile device, I can zoom in on the content and still have very good resolution of the content. But my idea is as follows. Let me give you a simple example and some easy numbers. So 10 publishers, each of them with 10 children's books, and I charge a $10 subscription fee, and my software expense is $1.50. So how could I distribute the profits equally, thinking that the client will be able to access all information but will only access some titles? I'm talking about this from a commercial perspective. So, my expense is a promotion expense, because here in Colombia, in contrast to the United States, the internet as a means for professors to go in and look for their schools is not so common, but we have a product, Learning to See, which has been very popular in the United States. So I would have to have my own sales team to go to schools and sell these ideas to school management and teachers. So as a company that's making this commercial effort, obviously I need to keep 40% of the money charged. So of what's left after I have, should I pay them per book read, or how would I pay the publishing houses in this case? No eres la única persona haciendo esta pregunta en este momento, para serte muy honesto, porque bueno, todos sabemos que en los últimos 6, 7 años, muchos servicios de suscripción han aparecido en el mercado y muchos de esos modelos han fracasado en diferentes sectores y mercados, no solo Estados Unidos, sino también mercados de español, también Rusia, ¿no? Hasta ahora, no hay ningún modelo claramente ganador, no ha surgido todavía. Entonces, si comparamos lo que es la diferencia las diferencias entre diferentes modelos de suscripción, van a ver que esa pregunta es muy crucial y contestar bien esa pregunta, tener una buena solución, quita mucho dolor de ese modelo. Cuando hablamos del modelo de suscripción en Estados Unidos y lo que ofrecen las editoriales, realmente es el punto de ruptura donde el ejercicio realmente fracasa a veces. Primero, pues no te puedo dar ningún consejo que te vaya a contestar o resolver toda la pregunta. Sería una respuesta cero seria, porque tienes que tener en cuenta unas cifras económicas muy puntuales para distribuir las ganancias, y también tienes que mirar la parte económica y la tienes que tener en equilibrio con, ¿cómo lo puedo decir? Con la estrategia de mercadeo, ¿no? Una de las preguntas que les tienes que hacer a las editoriales es, ¿qué buscan ustedes, no? Al participar en eso, ¿quieren ganarse algo de dinero rápidamente o prefieren invertir en una perspectiva a largo plazo? La respuesta a tu pregunta, entonces, va a cambiar mucho dependiendo de la respuesta de las editoriales, porque si ellos prefieren quedarse con algo de dinero, pues yo sería muy pesimista. Yo pensaría que ese modelo no funcionaría. Pero si puedes hablar con esas editoriales para que ellos se involucren también en esa perspectiva más a largo plazo, y si puedes justificar esa perspectiva diciéndoles, eso es como voy a entrar en los colegios y así les puedo garantizar un crecimiento en suscripciones en los próximos 5 años. Entonces les pagas menos a las editoriales, pero al final del día, si tienes éxito, pues va a ser un beneficio para todos. Entonces realmente trata de tener unas decisiones y estrategias muy profundas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo y esas diferencias que te estoy diciendo? ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? Does anybody else have any questions? We have time for 2 more questions before lunchtime. So let me pass the microphone to Emiro. Good morning. In your very extensive knowledge of the publishing industry, I would like if you could tell us a little bit about what's happening in Europe, or mainly Europe, with regards to school texts. Bueno, ¿cuántas horas tenemos? 2 horas. Tenemos 2 horas para hablar de eso. Pero todos ya tenemos hambre y te van a echar la culpa si no podemos salir a almorzar. No, pero en serio. Hablando más en serio, es una pregunta muy amplia y hay muchos debates existentes acerca del tema en cualquier nivel, o en todos los niveles, mejor dicho, en Europa. Y es muy diferente al mercado norteamericano, que seguramente ustedes conocen mejor. Para empezar, no hay un solo mercado europeo, tampoco un debate europeo. Yo diría que tenemos que diferenciar por lo menos entre 3. Tenemos que hablar del sector en inglés, después los países más pequeños en Europa Central y del este, y después toda la parte occidental de Europa. Tenemos que diferenciar entre estos 3 mercados. En la parte anglófona, o del inglés, pues la verdad no estoy tan familiarizado con el caso o el segmento de los textos escolares. Según lo que entiendo, hay mucha presión de mercado, y eso es a raíz de las mismas presiones que tienen en Estados Unidos, que están impactando el mercado, el sector editorial, competencia de precio, también modelos de préstamos. También hay mucha presión, más que nada en el Reino Unido, en cuanto a los presupuestos de las bibliotecas, porque tienen cada vez menos dinero, van muy mal las bibliotecas, y después hay todas las plataformas que enfaticé, como el Times Educational Supplement que mencioné anteriormente, y otros medios de plataforma que Ingram promociona. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa plataforma? Vital Source. Vital Source. Es una plataforma que realmente están ganando mucha tracción en Inglaterra. En particular, hay muchos emprendimientos, muchas iniciativas, y Ellos se hacen llamar EdTech, que es tecnología educativa, y ellos entonces están innovando mucho en ese sector y tienen muchísimo dinero. Están atrayendo mucha inversión para impulsar y explorar oportunidades a través de esas empresas nuevas EdTech o de tecnología educativa. Y entiendo que en cuanto a investigación y desarrollo en la parte digital, los líderes ahí son diferentes organizaciones en Inglaterra. Esa es una cosa. Segundo, los mercados más pequeños en Europa Central y Sudcentral, pues hay unos debates políticos unos debates políticos en común entre esos países que de resto son muy diferentes, y eso es que los gobiernos cada vez dicen más abiertamente porque nosotros como gobiernos no podemos reemplazar las editoriales. Polonia es el país líder diciendo, ¿por qué tenemos que gastar nuestros impuestos para esas empresas privadas que solo buscan ganancias cuando nosotros como gobierno podríamos publicar? De hecho, han empezado a emitir legislación que aumenta el control directo que tienen los gobiernos en la publicación y en el sector editorial. Es un debate muy caliente y obviamente a las editoriales no les gusta para nada esa tendencia. Pero eso lo veo también como un debate que es muy de países pequeños, porque cuando tienes un país con una población de 2 millones de personas y un idioma que habla solo 2 millones de personas, como Eslovenia, o 8 o 9 millones, que es el caso de la República Checa o Hungría, pues es muy difícil hacer que funcione un mercado de textos escolares, ¿no? Entonces hay retos políticos, pero también están experimentando bastante dolor en hacer funcionar esos mercados, y después si le agregamos encima de todo eso el debate digital, pues requieren de aún más inversión. Y eso es aún más difícil de monetizar cuando es una población de 2 millones o 8 millones de habitantes. Entonces, muchos problemas, muchos retos. Y tercero, tenemos los mercados más grandes y pudientes en Europa Occidental, y ahí hay mucho debate acerca de la parte digital. Y hay mucha controversia, distintas perspectivas o punto de vista. El gobierno o los gobiernos están preguntando cada vez más cómo pueden gastar de manera efectiva los dineros recaudados de impuestos en libros escolares. Y después hay un debate muy grande, pero demasiado grande. Es un debate político de ideología que es a favor o en contra de lo digital. Y en mi entendimiento personal, muchas veces es un debate muy mal orientado a oponer o a poner en competencia directa los libros digitales versus los libros físicos. Tenemos una investigación científica muy fuerte que nos da razones muy reales, no son razones inventadas, para creer que los niños aprenden a memoria mejor cuando leen un texto físico, un libro tradicional, mucho mejor de lo que hacen cuando leen de un libro digital o un celular. Yo creo que eso es muy importante. Eso hay que tenerlo en cuenta para ese debate, en esta yuxtaposición entre lo digital y los libros físicos. Pero no pueden ignorar una realidad, que es que la gente joven vive en un mundo binario donde ellos interactúan con el mundo digital y también con libros tradicionales. Y después hay una oposición muy fuerte a toda la parte digital. Y eso nos lleva a otro debate, un segundo debate, también muy complicado y controversial, que es qué debe ser el rol del gobierno ahí, ¿no? El gobierno, ¿dónde debe invertir su dinero público? Y yo creo que una de las respuestas no inteligentes es comprar tablets. A mí me parece que los gobiernos desperdician dinero cuando compran esos equipos. Yo creo que ese no es el punto, esa no es la respuesta. Las editoriales también están diciendo, ¿por qué no nos dan a nosotros esos dineros públicos? Porque nosotros vamos a producir libros muy buenos. Piensan en digitales o tradicionales, tampoco me parece un enfoque muy razonable, porque el gobierno entonces se volvería como la entidad investigadora, orientadora, y eso nunca ha traído buenos resultados innovadores. Y después hay otros gobiernos que dicen, bueno, vamos a invertir en la infraestructura, en el marco. Entonces, ¿en cuántos colegios tienen buen internet? ¿Cuántos profesores tienen ya una buena formación en el uso de los materiales digitales? ¿Cómo podemos capacitar a los profesores para que lo sepan hacer? ¿Cómo podemos alentar a los profesores a que hagan materiales significativos y no ponerlo en oposición al material que producen las editoriales? Encontremos la manera de que coexistan esos dos materiales. La dificultad acá es que aún en el contexto de países ricos, en el occidente de Europa, las editoriales especializadas en textos escolares, hay una brecha muy grande entre la gente que produce textos impresos originales que ganan plata, ¿no? Todos están ganando su dinero de esos libros tradicionales, desde el director hasta el trabajador operativo, y después dentro de la misma empresa hay una parte o un departamento aparte que maneja todo lo digital, ¿no? Trabajan como en silos aislados, porque todavía ven a esa gente que trabaje en la parte digital como raros. Entonces, los flujos de información en una misma editorial entre los que trabajan en libros tradicionales y los que trabajan en libros digitales es muy difícil, y no aprende un grupo del otro. Si van y hablan con los directores de esas editoriales especializadas en textos educativos tradicionales, en privado dicen, la verdad, mi dolor de cabeza es cómo hacer que esa gente, que todos mis trabajadores trabajen juntos y no tener un departamento digital aislado. Entonces, como yo lo entiendo, pues en este momento estamos en una situación en la que, y eso lo he visto en todos los países que he investigado, que hay iniciativas muy interesantes, en algunos casos hay unos emprendimientos comerciales muy exitosos haciendo cosas muy interesantes, pero es un, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice eso? Hay gente ahí rechazando al otro departamento y no avanzan, ¿no? O sea, no soy tan optimista, pero en algunas iniciativas he visto cosas muy pertinentes o relevantes pasando en todos los niveles. Y mi consejo sería es que los gobiernos deben de tomar esa ruta o esa opción de invertir en la infraestructura. Yo creo que las editoriales, pues lo más difícil es cerrar esa brecha que tienen en las empresas, ¿no? Esa juxtaposición o esa pelea entre los equipos digitales y los equipos tradicionales. Gracias. Thank you very much. I am a librarian. Good morning. I am a librarian, and I see within library operations, and especially in public libraries, that a huge difficulty is with accessing and spreading digital books in public libraries in particular, is that the models that have been developed aren't always compatible with these kinds of projects, no? Let me give you a very short example. In public libraries, it's very difficult for them in their digital collections to offer them contemporary literature books. Firstly, because these books are not in the public domain, and secondly, a reasonable subscription model with reasonable costs. What usually happens is that they try to apply the physical lending model and apply that in a digital space, and that's a failure for a library. So my question is, firstly, what's your perspective on these models when it comes to the editing and lending of digital books in public libraries and in digital libraries? And in addition to that, I would like to know if in your experience, if this publishing world that is not directly related to the academic sector, because you've already commented on people becoming disengaged. Cengage. I would like to know if this other publishing model and world has started to observe and adapt to other more flexible models for public access. Thank you. Me temo que no sé tanto de las bibliotecas realmente. Pero supongo que acabaste de hacerle mucho énfasis a un punto clave que mencionaste, que esos modelos de préstamo que las editoriales están a las bibliotecas no están funcionando, y estoy 100% de acuerdo. Yo diría que las editoriales deben de ser más abiertas y más generosas en dar unos derechos de préstamo mucho más amplios a las bibliotecas, porque desde una convicción muy egocéntrica, pues es su futuro. Esos son los lectores del futuro. Y si las editoriales no invierten un poco en construir y en mantener esos lectores, pues no los van a tener más adelante. Otra editorial se va a quedar con esos lectores. O otro sector los va a tener. Yo creo que subestimamos la importancia de las bibliotecas. Segundo. Comparto 100% tu frustración con el tema de los libros contemporáneos, literatura contemporánea, que no están disponibles esos títulos en el espacio digital. Me parece absolutamente ridículo y no tengo ninguna respuesta positiva para darte. Porque yo creo que, de nuevo, eso se basa en un malentendido muy profundo y muy frustrante. Los temas o los problemas de los derechos del autor se pueden resolver, pero nadie los resuelve. Tercero, hay unos actores en el modelo de bibliotecas digitales como Overdrive, que son pioneros y líderes en el campo. La verdad no tengo, pues no sé si algo como Overdrive sería relevante para el caso tuyo o el caso colombiano, pero mi sugerencia, mi consejo es investigar y mirar esos servicios ya existentes, porque te podrían dar ideas y te podrían dar ideas para poder decirles a las editoriales, miren, hay un modelo que existe, hagamos el experimento, ensayemos a ver, ensayemos durante 3 años a ver qué tal funciona. ¿Por qué no me das acceso a todo el catálogo digital por 3 años? Me das un buen precio y a cambio, al final de cada año te doy un informe y te explico si a los lectores les está gustando o no el modelo, ¿no? Y así hay un beneficio para ambos lados y tú te consigues unos buenos libros. So before we say thank you to Rudiger, I would like to hand over to Diego Cifuentes from ProColombia. ProColombia is a government body which is in charge of exports. He would like to say a few short words, given that we have some publishers here with us today. Thank you very much. Good morning, everybody. As Isabel said, I am Diego Cifuentes. I'm from ProColombia. For those of you who don't know who we are the body in charge of promoting exports, tourism, and foreign investment in Colombia. I'll just take 2 minutes. I would like to extend an invitation to you. We will be participating in the Guadalajara Book Fair. We'll be working with the Book Chamber, the Ministry of Trade, and ProColombia. So I would like to extend an invitation to all publishers and all independent publishers who would like to internationalize their product and would like to explore international markets, or for those of you who are already there but would like to diversify or explore other markets, you can do that with us or with Isabel. So just very quickly, for those of you who are interested, then please ask me for a business card. And you can also contact the Chamber of Books, and you can also write to me, to Diego Cifuentes at ProColombia.com, or you can write to Isabel. I won't take any more of your time, but I hope that we can speak shortly about these opportunities. Thank you very much. Yes, I am Diego Cifuentes. So, if you're interested, I would be more than happy to share the information with you. So I would like to hand over to, or just say to Rudiger once again, thank you very much. Solo les quiero dar las gracias, si me permiten unos momentos más. La verdad, disfruté mucho esa sesión, me encantaron sus preguntas. La verdad, me siento muy agradecido con ustedes. Me encanta escuchar esos casos, esas preguntas, esas observaciones, porque eso básicamente es la base de todo el trabajo que hago. Le quiero dar muchas gracias, pues, a la Cámara del Libro por haberme traído, a la Cámara como organización, pero muchas gracias también a Isabel, porque sé que tuvo que hacer muchas cosas logísticas, ha sido un viaje increíble. Y también muchas gracias a todas las otras personas con las cuales tengo comunicación acá en Colombia para mejor entender no solo el mercado editorial, el mundo editorial de Colombia, pero también de Latinoamérica. Y muchas gracias a las dos intérpretes que hicieron un trabajo increíble. Muchas gracias.